recibiendo todavía algunos regalos atrasados del Día del Periodista. Soy Juan. Muy contento, muchas gracias. Y un par de noticias. ¿Qué dicen? Declaró Federico Lascar. ¿Qué dijo? No conozco a Lázaro Báez ni a su familia, le dijo a los periodistas. Declaró que hubo una operación de la Nata para voltear a este gobierno. No me digas. ¿Sí? Es lo que dice, lo que titula acá el diario La Nación. Gordo golpista. Te pongo una buena noticia. El corazón le funciona bien, dijo la mamá de Renzo. Muy bien. Un nuevo trasplante. La mujer aseguró que su hijo la está peleando y que el órgano trasplantado está latiendo al 100%. Buena noticia. Mientras, ¿se queda con eso o sigue en lista de espera? No sé. En principio, la noticia es que está, mientras esté andando al 100%, sigue adelante, me imagino. El problema era muy pequeñito el corazón que le pusieron. Uh-huh. Creo que por eso está en lista de espera. Le funciona bien, late al 100%. Estoy buscando otras declaraciones. La abuela menor había advertido que el nuevo corazón no cubría las necesidades. Están trabajando un 50%, comprime bien, pero a la hora de expulsar la sangre no lo hace con la fuerza que el cuerpo de Renzo necesita. Y por eso las novedades que relató la madre generan esperanza. Estamos muy contentos con el trabajo de los médicos. Bueno, ojalá. Una buena noticia. Ojalá estos casos que toman estado público. Y mientras, Estudiantes le gana 2-0 a Lanús. Sábado y Zapata trasladan a Fontanet al penal de Ezeiza. ¿Cuánto gana la de Estudiantes? 2-0. ¿Goles de? Metro y medio estuvo en el estadio. Sí. Buenas tardes, queridos compañeros. Muy buenas. Parece que pasó un año, pero pasaron solo 2 días y medio, más o menos. Sí, 3 días, en realidad. De hecho, mañana hay otro partido que ya... Y nos toca en nuestro horario. En el olvido, sí. El de Argentina. Claro. Quiero destacar la labor de Guati y de Juan Ferrari en los handis, que fue... desopilante. Excelente, excelente transmisión. Excelente. Quiero destacar, Juan nos ponía al aire a nosotros un rato, yo le robé un poco el handy, pero Guati poniendo a Jordano, sí. Poniendo a Tula. A Pedrado. Pero aparte haciendo preguntas improvisadas. No, y puso al pájaro de Colombia, el pájaro que está en todos los mundiales. ¿También? De las... El que se cuelga. Ese, sí, ese en agua. Cada vez que llamaba tenía algo contundente para ofrecer. A mí me encantaba decir, vamos con Guati, ¿quién me llama? Me encantaba decir eso. Me encantaba, parnizar y gol. Sebastián, sí. Vamos al informa. Te escucho, Guati, ¿con quién estás? Estoy con Martín Redrado. Le preguntó a Jordano si había jugado al fútbol. Jordano le dijo que sí, poco creíble, pero dijo que sí. Y Guati le dijo, ¿hiciste un gol de tijera alguna vez? Bueno, la mejor, bien, la mejor pregunta. Y con Redrado también. Dijo, ¿está haciendo negocio Colombia? Sí. Claro. Así es la pregunta. Muy bien. Cuando llegamos a transmitir el Mundial, a pensar cuando ya va a transmitir el Mundial, por ahí nos conviene que venga Guati a hacer nota a campo de juego. Yo creo que sí, tiene que estar Guati seguro. Sí. Juan se puede quedar acá, pero no, Guati no, tiene que venir. No le gusta el fútbol a Juan, pero a Guati sí. Me puteo. Te acabo de leerlo. No, te dijo que te quiere mucho. Sí. Pues quiere un montón. Y volvió Lean. Volvió Lean, sí. Lo vimos de lejos al Berlín, sí. La berlinés. Está todo inundado Alemania ahora. Sí, inundó Praga, ¿no? Alemania. Ahora incendian California. Sí, es una cosa. Entran a California. No, están todos pendientes de dónde se van de nuevo los chicos, ¿no? Sí, ya se van de nuevo. Ya están armando lo que es 2013, ¿no? A mí me parece que son una pareja hermosa. Lo están craneando. Y los dos barbudos. Sí, lindos, sí. Se aman. Sí. Sí. Son como los del circo este de la ciudad que dijo. Quieren tener chicos. Otro que hay que balearlo. Pueden tener chicos. Son supuesto. Hipsters. Sí, escuchan música indie. Claro, sí. Me gusta. Ese espíritu indie. Uh-huh. Para festivales donde no hay uno solo en jean y remera. No, sí. Nunca. Todos nadie. Son pantalones. Decir que son gordos, pero que tienen todo el físico rol para ser vegano. Pero son gordos y les gusta. No, Leandro no come carne, ¿eh? No come carne. Pero no es vegano. No. Ahí tenés. No, por un tema de salud no come carne, pero sí, no come. No ¿Vegetariano? No, no. Salud, la palabra no es vegetariano. La palabra es no sé cuál, pero no come carne. No, come pescado. Prefiero. Come pescado, sí. Pollo no lo sí, sé. Pollo sí. Sé. Ah, un chanta. Un chanta. Un chanta. Un chanta. Mm-hmm. Chicos, escuché a Alejandro Fabri con doble B larga esta tarde. Es gracioso, didáctico mm-hmm. escucharlo. Polémico. Polémico también, le gusta molestar. Está muy informado, tiene muy informado. Mucha data, uh-huh. Sabe más que la mayoría de los periodistas. Sí. A mí es el Felipe Piña del fútbol argentino. Es probable. Le gusta chicanear. Sí, sí. Nos hacía chistes a todos. Ahí ya lo preguntamos una vez al aire y nunca queda claro. Alguien está viendo la cancha, el estadio vacío, y tiene distintos colores del pasto en círculo. Alguien uh-huh. dice que es que corta el pasto para un lado y después para el otro. Pero, ¿sabe? O que es distinto el largo del pasto. ¿Cuál es la razón, Sebastián? ¿Vos la sabés? La razón es que el canchero. Esto no es el show de los chicos, sino el canchero, lo corta así. ¿Y cómo hace para que le quede 2 colores? Bueno, por algo es canchero y vos no. Okay. Basta, basta, dicen unos de la hinchada de Lanús que se quieren ir, abandonar el estadio. Hay incidentes, lo claro es que a los 15 arranca el segundo tiempo y van casi 18 y no arrancó, así que un quilombo está viendo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por perder? No, claro, perdés si tenés aguante y haces lío, eso es tener aguante. ¿Y a qué hora se define lo Independiente? 11:15 de la noche termina Argentino con San Lorenzo. No, quédate tranquila, ni lo vemos acá el partido. ¿Real? Argentino, y claro, no, a las 11. A las 11. Empezás a las 9, a las 11. Sebastián, ¿lo vas a ver el partido en tu casa? Calculo que sí. El final, el segundo tiempo. Sí, el morbo está. Vamos a ver cómo va. Igual con todas las teorías estas, iba a bajar Independiente, después no, después San Martín. Yo no creo ninguna. ¿Están en el vestuario? Yo no creo en ninguna. Seguramente hay chanchullos un montón porque forma parte del contexto argentina también, ¿no? No solo el futbolístico. Pero creer en todas. Sí. Hoy en Facebook circulaba algo que decía que, bueno, tuve una teoría que salió el viernes, pero que River Independiente iban a empatar ayer. Así que se pierde credibilidad. ¿Sos un referente a la hora de redes sociales, Sebastián? No, Facebook no tengo igual. Bueno, pero mira, cuando se entera que está esa teoría dando vueltas, no van a ser tan giles de seguir con ese resultado. La carga sobre la marcha. Yo leí otra cosa en internet que decía que no sé en qué año hubo 9 ascensos medio por decreto. Para que tenga más picante la primera, y Boca entró en eso. Lo había subido a primera con ese beneficio. Y así como que era la tapa de un diario, como que era todo verdad. Pero internet, viste, que no sabés. Internet tiene esas cosas, ¿no? La honestidad de Julieta Luciana. Claro. Y del desconocimiento, ¿no? Y del desconocimiento. El mejor momento de la transmisión. Bueno, muchos me destacaban cuando la agarraba la pelota a Colombia y atacaba. Julieta decía chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, basta, basta. Llévatela, pero era genuino. No el mejor comentario fue en una Federico Fernández la manda al córner. Y Julieta me dice, no, si iba más cerca del arco, no era córner, era saque de arco, ¿no? Lo había olvidado. Eso me pareció conmovedor y le dije, hay que arrancar de cero, hay que arrancar. Pensé eso. Sí, muy bueno. Si iba más cerca del arco, ahí era. Y saque de arco. Pero bueno, no importa, siempre se aprende algo y estoy ansiosa por mañana. No creas que solo por ir a la cancha. ¿Por Argentina-Ecuador de mañana? Mañana con todo. Igual lo que dice Julieta no está mal. Si vos sos defensor y tenés la habilidad de tirar la pelota al córner, pegado del palo, saque de arco. Ahora te la estás jugando a hacer gol en contra. ¿Se entiende? Claro. No está mala como regla. No estoy de acuerdo. Eso dijiste, ¿no? No me acuerdo. No entendí. No es mala. Si tenés la habilidad, al lado del palo, haces una linita a los 40 centímetros. Si la tirás por ahí, tenés los huevos para tirarla por ahí, bueno, saque de arco. Pero tirala ahí, ¿eh? No, para mí es, si la pelota se va entre el palo y la línea del área chica, el córner se tiene que patear en la línea del área chica. ¿Me explico? ¿De dónde sale? Ahí está. Claro. No está mal, me gustó más esa. Se va a pegar al palo y si, de la línea del área chica. De la línea del área chica. Si tiran, por ejemplo, un córner, ¿no? Que la cabeceó por arriba del travesaño mandando vuelta al córner. Eso, es gol de Arsenal. Gol de Arsenal. Línea del área chica. No, del área grande. Del partido que estoy jugando. No importa qué partido sea. Arsenal empieza ganando 1-0. Y los penales, si son de la mitad de la cancha, sin arquero, pero no vale que pique la pelota. ¿Cómo es? Unos cambios de la mitad de cancha. Sí. Sin arquero, pero no vale que pique la pelota. Tiene que entrar directo. Por aire al arco. Difícil. Y solo el arquero, me parece, llega ahí. Solo el arquero, solo el arquero. Timón de Fito. Solo el arquero. Se lo hace Pumpido. ¿Querés hablar ahora de Atlanta? ¿Que tenés amiguitos? No tengo nada para decir, chicos. Tristeza, ¿qué perdimos? Sí, se equivocó el arquero. ¿Qué va a hacer? Para mí es compartido con los defensores. Te enseñan. Para mí a los 5 años que cuando saca tu arquero, por si pasa eso, te tenés que poner delante el delantero, ¿o no? Sí, pero bueno, era inesperado. Pero bueno. Te digo, no puedo concentrarme porque no entiendo, el mellizo está en el vestuario del árbitro, hay una protesta, la gente de la U se retiró, es como que se retiró el equipo, ¿no? Pero busco en todos los portales y en ninguno me informa, Raúl, qué es lo que está pasando con Estudiantes y Lanús. Van 22 de entretiempo, el público de Lanús yéndose, Lanús que se va, leo tweets hiriendo. Igual era Gustavo, no lo he dicho. Puede ser tranquilamente. Nosotros nos vamos porque arranca Metro y Medio con toda la información. Será hasta mañana a las 2. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Parecía imposible, pero acá estamos, luego de un fin de semana recontraintenso. Acá estamos para hacer metro y medio, una bien. Vez más. Menos mal que hacemos metro y medio. Menos mal. En este lunes, ¿qué día de lunes es hoy? Hoy es 10 de junio. Hoy es 10 de junio, mirá vos. Tengo muchas cosas para contarte. 10 de junio, ¿querés cerrar la puerta? Sí, por supuesto. Porque vas a querer vos en un ratito. Te convidé los talks. Lo que pasa que me adelanto a tus talks, lo que crean un talk en mí, ¿entendés? Mi talk es anticiparme a tu talk. Muy bien. Espectacular. Bueno, llegamos al lunes, un fin de semana, como te decía, muy intenso. Arrancamos el viernes muy contentos, la verdad, la repercusión de la transmisión que tuvimos fue muy buena en la audiencia y en nosotros, que nos quedamos muy satisfechos y muy contentos. Por si alguno no lo sabe, el viernes fuimos a transmitir a la cancha de River, Argentina-Colombia 0-0. Sí, y vaya que la pasamos bien y que sentimos que salió bien y que estuvo bueno. Y las repercusiones fueron muy buenas también. Fueron muy buenas y me di cuenta que lo vivimos con mucha intensidad porque uh-huh. cuando terminó el programa sentí que había corrido una maratón. Sí, como, más o menos, porque estuvimos parados todo el tiempo. Puede ser, y muy atentos, y no solemos hablar tanto tiempo seguido. Claro. Y con fervor. No hubo tanda, no hubo música, nada. Éramos nosotros. Nada. Y los 22 jugadores. De ahí directo a Nápoles y comí pizza y cerveza. Qué lindo. Para terminar un día muy bien. Sin sacarme la camiseta, con la muy camiseta. Bien. ¿Y había alguna camiseta bohemia ahí o no? No, pero había un señor que me encantó, ajá. que miraba la tele, estaba puesto crónica, sí. y comía la pizza sin mirarla. Pizza. Bueno, perdón, yo digo pizza. Bueno, decilo, no te quiero. Lo digo por vos. Comía la pizza sin mirar la pizza, solo mirando crónica, ajá. cortaba y comía mirando la tele. Hace el acting, Julieta, mientras me lo cuenta. Dame. Vos te fuiste al teatro. Me fui al teatro. Más jodido. Yo dije, no sé cómo voy a hacer. No sé. Llegué mucho más rápido que cuando me voy de acá. Yo dije, la salida va a estar complicada. Habíamos conseguido un estacionamiento en prensa dentro de River. Sí. Y de ahí agarré Lugones. Salimos muy despacito, pero una vez que agarré Lugones... Derecho. A los 20 minutos estaba en el teatro, espectacular. Bien. ¿Te dormiste una siestita? No, me acosté. Uh-huh. Me acosté. No me pude dormir, me acosté. Y salió una función hermosa. Qué una guay. Función espectacular. Me fui lleno el viernes. ¿Algún futbolista? Vino Mariano Juan, el ex futbolista. Ahora va a estar con el Turco Mabed en el cuerpo técnico de Huracán. Vino a ver la función con su mujer, con Natalia, uh-huh. que había estado la semana pasada haciéndome una nota para el canal de la música, que sé que salió el fin de semana también. Sí. Y vino también al teatro a ver la función, vino Ariel Winograd, el director de cine. Bueno. Que me dijo que su voz tiene la voz parecida a uno de los personajes que hago en la obra también. Sí. A la mujer. Está inspirado, parece inspirado en esto. Pero estaba, bueno, muy contento con la función del viernes. Por este mes estoy los viernes. Ajá. Y estamos histeriqueando con Lino Patalano a ver cómo seguimos, pero vamos a seguir porque yo quiero seguir en el Maipo y ellos también. Así que ahora estoy tres viernes a las 11 de la noche ahí en el Maipo. Weinreich y los frustrados muy contentos. Uh-huh. Además, me pongo a mirar para atrás y pienso que íbamos a estar 6 semanas nada más y ya vamos más del doble, así que estoy muy contento con eso. Muy bueno. El sábado fue un día familiar, me fui a Art Attack con Luca Mayor. ¿Está bueno? Sí, la verdad que la pasó muy bien, se divirtió mucho. Uh-huh. Dibujamos, pintamos, actividades plásticas, cosas que necesito a otra persona para hacerlo. Claro. A un tercero que nos enseñe. Sí. Soy muy aparato yo, pero la pasamos muy bien. Y después puse en riesgo mi amistad con Cabito Masalcántara. ¿Qué pasó? Le dije a Cabito, bueno, a ver si me sigue queriendo o no. ¿Pero se lo contaste ya? Sí, lo tuiteé. Hice un asado en la parrilla eléctrica. Ah. En esa parrilla eléctrica que Nacho Sosa y Pablo Fábregas me regalaron. Uh-huh. Mi hija desesperada. Entonces salimos el sábado, hay una carnicería cerca de mi casa, pero ya estaba cerrada el sábado tarde. Fuimos al supermercado. ¿Mediodía o noche? Noche. Tipo, a las 8 fuimos. Sí. Yo ya sin teatro sábado. Dije, bueno, vamos a aprovechar. Y compré una tirita de asado. Bien. Dije, mi mujer lo quería, me dijo, muy chiquito. Dije, sí, para los dos. Una tira de asado, sobra. Sí. Sobra. Una proboletita y cuatro chorizos. Ponle bombones. ¿Cuatro chorizos? Porque venían de cuatro. Ah, está bien. Sí, no me quedaba otra. Dije, es mucho, pero sí, bueno. ¿Hiciste todo? No, puse dos. Me sentí, pero muy... Y además me acerqué a la parte de la, de la carne, la heladera, ¿viste? Y miraba, comparaba. Qué bien. Miraba la... Sin saber, pero queda bien mirar. Sí. Y que mi hija... Te crecía la barba en ese momento, ¿no? Sí, sí, y el pito, y todo, el pito, todo, todo. Y que mi hija vea y vea que su padre es un hombre, viejo. Sabe elegir. Sí, entonces dije, vamos a llevar esto aquí a la... Muy bien. ¿Por qué? Porque sí, porque papá lo quiso. Muy bien. Y bueno, y fuimos... Enchufé la parrilla. Sí. No, una imagen que me conmovió que vamos. ¿Hay que precalentarla como la planchita? Ah. Ah. No. No. Así. Pablo dice que sí. Sí, bueno, dice que sí. Está bien. No me... Tiene el mismo procedimiento. No me perjudicó en nada. No, no precalentarla. O tal vez lo precalenté y no me di cuenta. Sí. Bueno. Pasamos en un momento que no me hice carbón, papi. No necesitamos, le dije haciéndole. Pero, a diferencia que muchos van a creer que... Eso me restó, al contrario, porque ella dice, mi papá es tan genio que ni necesita carbón. Ay, claro, y bueno, pero el engaño en algún momento... Se va a terminar. Se va a terminar, aprovechalo. Pero eso mucho nos pasó a todos con nuestros padres, ¿o no? Sí. Bueno, entonces llegamos, enchufé la parrilla, se le pone agua a la bandejita. Sí. Tiré ahí la... No, le puse a Fábregas un sugerencias, le mandé un mensaje, sugerencias, le puse... Yo sé que por dentro pensó que Gil. Que Gil. Pero me dijo, fíjate, el lado del hueso, qué sé yo. Bien. Y la verdad no hay que hacer mucho, para ser sincero. No. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Porque Dalia me dio solo una misión. Que ahora no puede comer nada rojo, tiene que estar cocido, claro, cocido. Claro, por la bacteria colina. Claro, no sé es pibita, es pibita. Sí, muy bien. Entonces esperé que se haga todo, todo, todo. Lo di vuelta a contenedor. Nos pusimos delantales los dos. Bien. Una actividad. Perfecto. Una actividad. Un error cometí. ¿Qué? La proboleta. ¿No la pusiste en proboletero y te chorreó todo para abajo? Sí, señor. ¡Ay, no me digas! Y después... ¿Sabés que está buenísimo? Te voy a recomendar, que me encanta. El otro día, el domingo, fui a la casa de mi amigo Amo a comer un asado. Ajá. Y tiene como si fuera una bandejita con circulitos. Sí. Y vos cortás la proboleta. En eso se derrite y queda crocante abajo. Amo esa proboletera. La amo. Está buena. Bueno... Esa bueno, te tengo que regalar. Dale, para mi cumpleaños, del año que viene. Del año que viene, sí. Y después la envolvimos en un papel de aluminio, pero no, ya no funcionó. No, no, no. Un poco comí, un poco se quemó, lo quemado es rico también. Sí. Pero bueno, fue un gran programa de sábado a la noche. Muy bien. Y el domingo... Hubo lágrimas. Sí, tristeza no tan fina. ¿Cómo, cuánto perdieron? 2-0. Como Independiente. Sí, le encuentro muchas razones... No, Independiente perdió 2-1. Muchas razones futbolísticas, pero después dudé mucho en qué ropa ponerme. Por cábala, no llevé la ropa indicada. Siento que no llevé la ropa. ¿Es el mismo que me dijo que tire mi jean cábala para volar? El mismo, sí, pero esto es distinto. Esto es distinto. Esto es distinto. Claro. Sentí que no me puse la ropa que me tenía que llevar. ¿Qué ropa era? ¿Qué necesitabas? No sé, era otra ropa. Pero no. No, tenés razón. Viste, tenés razón, cuando sentís razón. Ponete esta ropa, no sentí nada en ese momento. Me pasó a buscar Cayetano porque dije. Las veces que no fui manejando yo ganamos. Bien. Dije, dale, pasamos a buscar cargas. Tenías todo para ganar, digamos. Sí, sí, y bueno. Así que yo le agradezco al plantel y al cuerpo técnico y al Huevo Rondina que en algunas condiciones no ideales lograron hacer un campañón. ¿Y ahora qué pasa? Porque además esto va para todos, me parece, para todo hincha de fútbol. Todos queremos ser campeones, obviamente, pero son 20 equipos, no puede ser campeón todo. El éxito es la excepción, dijo Bielsa. Sí, señor. Señor, en este caso. Señor. Salimos terceros y después llegamos a la semifinal. Nos quedamos ahí a un paso de la final. ¿Y ahora cómo sigue? No, y ahora jugamos el mismo campeonato que jugamos hasta ahora. No ascendimos. ¿Pero arranca de cero? Ah, de cero, sí. ¿Ahora, este sábado que viene, empieza una cosa nueva? No, en agosto, por ejemplo. Ah, descansan. Está bien. Pero hay que armar el plantel y un montón de cosas. ¿Sigue el mismo técnico? ¿No es como en la A que lo vuelan? Se fue el Huevo. Se fue. Sí. ¿Y quién viene? Eso está por verse. Bielsa. Bueno, puede ser Bielsa. Qué sé yo. Sí, está loco, así que... Sí, ¿no? Eso ya te da la pauta, de loco. Puede ser. Bueno, el otro día vos decías lo de Pekerman que agarró Colombia, qué sé yo, el corazón... Bueno, no me gustó. El turco Mohamed vino huracán por amor. Es un gesto... ¿Por qué decís vino como si esto fuera huracán? Tenés razón, porque estaba en México, entonces vino. Ah, okay. Va a huracán por amor, él es fanático de huracán, socio, jugador, hincha, etcétera, etcétera. Y dejó un equipo en México donde le iba muy bien, llegó a jugar ahora a cuarto de final de la Libertadores... ¿Y cómo lo tomaron allá que se iba? No sabemos. Chinga tu madre. Pero acá en Huracán se presentó ante 2.000 personas. Le dijeron, bueno, Turco, sabemos que resignaste muchas cosas. Le dijeron que salió a la cancha en el secreto de sus ojos. Sí, sabe todo. Ya sabe. Sí, sí. Resignaste muchas cosas y él dijo, no, yo no resigné nada. Ah, vengo porque quiero. Claro. Era que vea. Eso me pareció más grande todavía. Bien. Y Mariano Juan, que vino a verme al teatro el otro día, va a ser ayudante. Pero bueno, muy bien. No te quiero marear con todo eso, Jerefa. Bueno, acepto, ah, acepto. Una estadística. Listo. Ayer, después del partido, tuve cumpleaños mi cuñada, que le mando un beso. Sí. Y había empanaditas chiquitas. ¿Cuántas? ¿Fritas? No. Al horno. Al horno, empanaditas chiquitas de copetín. Muy chiquitas, sí, muy chiquitas. Esa que sí, ¿cómo le entró el relleno? Sí, que en ¿cuántas? Dos, en dos mordidas, en 12 mordidas te la bajas. 8. No. Fábregas, quiero escuchar la opinión de Fábregas. 8 empanaditas, después ¿de carne? Después de un fracaso deportivo. ¿Todas de carne? Todas de carne. Después de un fracaso deportivo, Pablo, llegás. Copetín. Vos poné, no sentís el fracaso deportivo. Después de un desliz en la vida, sí, llegás y hay empanaditas chiquitas, de esas que uno o dos mordiscones te alcanzan para llevártela. ¿Cuántas? Y hay por todos lados, ¿cuántas? Y siendo precavido, se calculan 3 por cada una grande. 6 empanadas grandes comería, 6 por 3, 18. Ay, la pu. Ponele, 18, 20, ponele por ahí. A mí me parece lógico igual, ¿eh? No me parece una locura. ¿Vos te comiste 18, 20? Más o menos, sí. Y al principio llegué y fueron 4 o 5 de entrada. Pero consciente, consciente. Dije, estoy angustiado, esto me mata la ansiedad. Sí. Vamos. Y me dicen, ah, pará que te las caliento. Ay. No, me gusta frío. Fría. Esa gente que piensa que te hace el bien, dice, no, me gusta frío. Pará, tranquilo. Reaccioné así en ese momento, no, porque no tengo huevo. Por eso perdí ayer. ¡Pelotudo! Pará, escúchame. Sí. Le dicen, te las caliento, es un acto de amor. Decir, no, ay, claro, recién no, llegada. Pero me gusta frío. Entonces, me gusta frío. Si me gusta frío, te ofreció. Digo, no, me gusta frío. No, te las caliento, pero ¿las comés vos o las como yo? ¿Quién las come? ¿Quién las come? Feliz cumpleaños, le dijiste en el medio. ¿Cómo? Por favor. ¿Qué semanita vamos después, a tener? Había caliente, comí caliente también. Claro. Y me preguntás ahora, bueno, empanaditas. ¿Empanaditas calientes o frías? Frías. Frías. Toda la vida. Cuando era más chica no me gustaba fría la de carne. Ahora como empanada fría de carne. ¿Podés grabar un separador que diga eso? Adelante. Cuando era chica no me gustaba la empanada de carne fría. No, no digas empanada, dale, jirafa. Vale. Regálanos un momento, dale. Hola, soy Julieta Pink. Cuando era chica no me gustaba la de carne fría y ahora la como con gusto. Escucha un metro y medio. Una lo que no me gusta es la gente que come empanada ajá fría y toma mate. Ah, junto, claro. No por separado. No, después ya no te lo acepto más. Entiendo. Está bien que el mate se comparte, no soy asquerosa. Sí. Pero tampoco me comas empanada de carne o empanada de atún. Entiendo. La bombilla, hay que tener un poco de respeto. Ajá. ¿No? Entiendo perfectamente. Para los chicos acá. Che, bueno, y después en este programa hablamos mucho de temas de pareja en distintas secciones, en distintos uh-huh momentos. Y el otro día escuché cómo vive una persona. Hay una persona que está casado con una mujer, tienen un hijo, uh-huh, un hijo, no sé, 11 años, ponele, y no viven juntos. ¿Están separados? No. ¿Cómo no viven claro juntos? Yo le pregunto a un amigo en común que tenemos, digo, che, ¿tal se separó? No. No. Digo, no, porque vive solo. Claro. Vive cada uno en su casa. Sí. Y con una... tienen un hijo. ¿Se hacen los separados? Y el hijo va y viene. Pero ellos están juntos. Es raro. Pero... porque funciona desde sí afuera como un matrimonio separado. Que ajá pasan tiempo juntos igual los matrimonios separados porque no les queda otra. Para entregarse a los niños. Para... Claro. Pero acá... qué loco. Muy loco. Entonces, deben ser una pareja free y también se deben comer a otros. Supongo, no lo sé. Pero se supone, si tu marido viene y te dice, che, ¿cómo te dice tu marido? Elsa, no quiero que vivamos juntos. Digamos, quiero que sigamos siendo pareja, pero no juntos. Vos decís, este se va a comer a otro. Sí, entonces, sí, como mínimo. Aclarémonos, pero, los si aceptás, por eso, yo no juzgo, ¿eh? Yo tampoco, yo ¿eh? Yo escucho, digo, ¿cuál es el método para vivir? Digamos, el método más normal, entre comillas, o más común es claro pareja con hijos. Es más popular. Vamos a decir la verdad, que no después quiere decir que sea lo mejor. Están los que viven solos. Después sí hay parejas de novios de 60 años, ponele, que ya hicieron una vida en pareja y no tienen ganas de convivir, pero tienen ganas de estar en pareja. Ya se separaron o enviudaron y dicen, no, a mí yo otro en la casa no te meto, yo no. Pero son felices en pareja igual. Claro. Pero a la noche cada uno duerme en su casa. Pero están más legalizados, ¿verdad? Que sea en la segunda o tercera edad. ¿En la primera? ¿A los 40? Sí. Es si ahí no vivís con tu mujer, estás separado. Por ejemplo. Pero en este matrimonio están casados todavía, pero cada uno tiene su casa. Y hagamos clínica de raros. Eso puede ser, me gusta clínica de raros. La otra es camas separadas. tipo sí. el Leo Montero y su mujer, sí. que cada uno duerme en su cama, que me parece raro también. También me parece raro. Igual, hoy... Es lindo que esté el otro hasta para que te moleste. Bueno. ¿Me explico? Sí, no sé si comparto. Pero yo me sentiría raro si cada uno duerme... Ahora con hijos ya he dormido en sillón, sí, en cama con mi hija, por todos lados. Sí, con tu suegra. Con mi suegra. Bueno, pero eso era antes sí, era de tener hijos también. Pero sin hijos es raro que dormir en cama separada. Es raro. Por eso, querida compañera, alguna vez hemos preguntado, ¿cuál es tu casa ideal? Sí. Olvídate de lo económico y decinos cuál sería tu casa ideal. Y algunos decían la ciudad, otro en el campo, otro frente te decía, al mar. Yo quiero tener un edificio piso 48, qué un sé penthouse. Yo. Entonces, hoy preguntamos, ¿cuál sería la vida ideal en pareja? Sí. Pero en pareja entra la soltería también, es una pelotuda. Sí. El estado civil ideal. Me gusta, eso, bueno. me gusta. Sí. 4010-7267, eso quiero escuchar. Eso quiero que me cuenten. Gusta. ¿Cuál sería ideal? No sientan culpa, no digan, no. Ay, mi mujer me está escuchando, mi marido. Olvídense no. de eso, olvídense. El estado civil ideal. Claro, es que cada uno viva en su casa, que cada uno duerma en su cama. Estar como estar. Estar 6 meses juntos, 6 meses no. También, no crean, tal vez, como viven. Claro, digamos, pero como si viven. Yo lo tengo, el mío es. Claro, tal vez es así. Claro. Viven ahora en pareja, listo, tienen hijos, listo. Sí, me gusta. Puede ser así también. Me gusta. Estoy pensando, ¿qué más? Tal vez separado, nos dice uno. Dice uno, de que me separé, estoy mucho mejor con mi pareja. Claro. Y sale mucho esa, ¿eh? Nos separamos y volvimos y de lo volvimos. Que estábamos separados. Claro, también. Sí. Bueno, es como un 6 meses. Claro. Otro te puede decir, con mis suegros viviendo abajo. Sí. O vivo en la casa del fondo, mis suegros viven adelante. Sí. Nunca se escucha, mis viejos viven adelante. Siempre mis suegros viven adelante. Ah, y porque siempre llama la otra parte. La víctima. ¿No? Sí. Es 4010-7267. Están los que se van de vacaciones separados. Sí. También. Los que se van de vacaciones con la familia y no con el marido. Los que pasan Navidad con la familia y no con el marido. Yo tengo un amigo grande, más grande que yo, que una vez por año se va de vacaciones con amigos. Bien. Y su mujer lo sabe y está todo bien. Para mí eso es sano. Sí, es sano. Eso es sano. Está bueno. Se va de vacaciones. Y tiene huevos, ¿no? Para plantearlo y para decírselo para a la mí, mujer. Una vez que lo estableciste, ya queda como ya la queda. Ya queda. Pero, ahí plantearlo. Con una mano en el corazón, ¿te la bancarías si tu marido te dice una vez por año me voy con mis amigos? No, yo creo que no. ¿No te la bancás? No, creo que charlándolo sí, pero a priori te digo no. A priori te digo no. ¿Y por qué la charla te haría cambiar lo que ya no te bancarías? Porque lo merece. Pero igual pienso que me jodería, que me haría la que no me jode. Ah, entiendo, anda tranquilo, perfecto. Anda tranquilo. Y por dentro sí. Sí, ya me voy a cobrar. Son así las minas, ¿no? No sé de las minas, yo desde que nací me conozco un poquito. 4010-7267, decimos buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, todo bien. Bueno, tu estado civil hoy, el real, ¿cómo es? Divorciado. ¿Y es el mejor estado o no? No es el mejor estado, pero tengo un caso de un amigo que es el que vos contás, que está con la mujer, viven separados, tienen un hijo y se organizan de esa forma. Y creo que ese es el estado ideal ahora. Y por ahí es el mismo amigo, ¿cómo se llama? Adrián. No es. Sí, ellos... No es. La mujer es cantante y él trabaja en una oficina. Y bueno, se reparten el cuidado del chico, cada cual en su casa, y los fines de semana viven los tres juntos. Mirá vos, qué raro. Espectacular. Y uno dice, ay, la cabeza del pibe. Y la cabeza de todos nosotros, que crecimos en familias supuestamente normales. Mirá. Era la duca. Los chicos van y vienen todos los fines de semana, y tampoco es ideal. No es que lo busque como ideal. Uh-huh. O sea, pero me pareció una buena opción esa. Y te digo que están hace 2 años así, o sea, que no es algo temporal, ¿eh? ¿Y se la planteaste a tu mujer? No, porque no quiero volver a estar con ella, pero la próxima... Ah, vos estás divorciado, claro. Ah, claro. Entonces pero pará, cuando te enamores o te guste una mina otra vez, ¿te vas a ir a vivir con ella o preferís mantener la distancia? No, prefiero mantener la distancia. Yo pienso que el vivir juntos no es un estado natural. Ajá. O sea, para eso las religiones inventaron el casamiento, el pecado, todo eso, porque el estado natural es, digamos, es difícil. No quiere decir que no sea el ideal y que uno no lo elija, pero no es un estado natural el vivir un hombre y una mujer en el mismo techo. ¿Y qué sería lo natural, vivir solo? No, digamos, depende de tu personalidad, depende de lo que a vos te guste o tus deseos, pero no es... Ah, entonces no es natural, no me digas que es natural y que no. No, yo lo que digo que algo que es natural, no necesitas crear desde el lado de la religión o del lado de la cultura un montón de preceptos, porque si fuera natural se daría solo. Claro, entiendo. Entiendo, pero tal vez si nos vamos a la época de... Las cavernas. De las cavernas, iba a decir los pasamontañas, no sé qué me pasa en la cabeza. Bueno. De las cavernas, las familias vivían juntas también. Sí. Sí, pero también había poligamia, no eran monógamos. Claro, vos querés estar con muchas minas, en el fondo es eso, entiendo perfectamente. Sí, que no te rompan los quinotos. Sí. Eso es lo que quiero. Un abrazo, amigo. Un abrazo, chao. Mañana es Gordos con Chorizo, en pleno partido Argentina-Ecuador. Y te quiero contar algo, mañana Argentina juega en Ecuador. En ese estadio, Pasarela dijo la frase, la pelota... No dobla. Ahí, en el año 96. ¿No era en Lima? No, fue en Quito. Argentina ha perdido 2-0. Mirá vos. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Pablo habla, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, todo muy bien. ¿Ustedes? ¿Tu estado civil? Mi estado civil separado hace 2 o 3 años, así que bien, la verdad, mi mejor momento. ¿Tenés hijos? Tengo 3 hijos. Ajá. Hermosos, ya medio grandes, 17, 14 y 11. Bien, ¿y vos recomendarías estar separado, por ejemplo? La verdad que a mí me cambió la vida, porque obviamente que uno cuando está casado fantasmea el 50%, porque la culpa cuando uno se separa no es de uno solo, ¿no? Uh-huh. Así que estoy muy bien, aprendí un montón, y mi estado ideal sería, físicamente, viviendo, que hablaban de lugares, en un buen triplex, cosa que mis hijos tengan un buen lugar para compartir, y tener una novia que tenga su... también separada, que tenga sus hijos, cosa que podemos compartir, vernos, ser un poco por ahí artificial o superficial, pero es lo que me... hoy lo que más me cierra. Está bien, ¿no tenés novia ahora? No, acabo de tener una novia con esas condiciones y me iba excelente. Pero ¿y bueno, qué pasó? ¿Y qué pasó? Y viste que cuando uno ya está 20 años conviviendo con una persona, es como que hay tips o cosas que ves del otro que no te gustan y ya no las soportás. ¿Y qué no te gustaba de ella? Y viste cuando, por ejemplo, la falta de respeto... No, pero danos un ejemplo concreto, ¿qué es la falta de respeto? Y una falta de respeto, por ejemplo, hoy tenés un día malo. Y yo te llamo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, la verdad que no tengo un buen día. ¿Te llamo mañana? Yo te llamo con toda la onda... No sé quién sos vos de los dos. No, yo soy el que llama con buena onda. Ah, claro. Entiendo. Bueno. Pero bueno. Bueno, amigo, un abrazo, gracias. Un abrazo. Claro, porque esa es otra, vos te separás, supongo. Sí. Y al tiempo arrancás otra pareja y es conocer otro mundo. ¿Qué porque... día cumplís años? Sí, ¿cómo todo? Se llama tu mamá? Tu papá, tu drama familiar, tus amigos, ¿cuántas tus hermanas amigas me dijiste que tenías? Sí. ¿Qué estudiaste, qué trabajaste, qué película te gusta? Sí. ¿La frutilla te gustaba o me dijiste todo lo contrario? Porque al principio está todo bien, el sexo en los primeros tiempos es fenomenal, nos divertimos, la pasamos bien, qué gracioso. Y en un momento pasa a ser una persona otra vez. Sí, ya está. Sí, ¿no? Ay, ay, ay. A ver, 40107267, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, Cami. Con una señorita quería hablar. ¿Cómo estás, Cami? Bien, ¿y vos? ¿Cuántos años tenés? 31. ¿Y cuál es tu estado civil hoy? Estoy casada... Uh-huh. Pero no en Argentina. ¿Y a dónde estás casada? Estoy casada en España, me casé en España. ¿Y vivís acá o allá? Y vivo acá. Ajá, ¿y tu marido está acá o está en España? Porque esa es otra, ¿eh? Sí. Casarte en un país y uno vive allá y otro acá. Cambio de continente. Mi marido está acá, nos vinimos los dos, pero no es argentino, mi marido es uruguayo. Mirá qué cancheros que son, ¿no? Sí. Nos conocimos allá en Barcelona, nos casamos y ahora estamos viviendo acá en Buenos Aires. ¿Y por qué eligieron Buenos Aires y no Barcelona o Montevideo? Creo que por cuestiones de facilidad para arrancar de vuelta una vida en una ciudad, me parece que Buenos Aires era un poco más fácil que Montevideo, uh-huh. Además de las facilidades que daba Papi acá en Buenos Aires. Sí, Cami, ¿y cuál sería tu estado ideal para vivir? Mira, yo sé muy bien cómo estoy, pero... me encantaría reclamar un detalle, que es que baños separados. Baños separados, tienen un baño solo. Tengo un baño solo y me encantaría tener un baño para mí, uh-huh. Y levantarme a la mañana y que no esté salpicado, claro. Y que la toalla esté en su lugar y que todo, exacto. Sí, es muy saludable. Yo no lo haría por género esto igual, ¿eh? No es que los hombres somos más sucios que las mujeres en el baño, ni lo contrario, a veces se dice que la mujer, pero sí. Depende de la persona, me parece, pero sí, baño separado sería bueno. Y vos dejás tus cremas ahí, no las tenés que sacar, claro. Por respeto al otro, sí. Nada, es tu baño. Eso es antinatural, ¿eh? Compartir el baño. Eso es antinatural. Si vas a un restaurante y están hombres y mujeres, por ejemplo. En un hostel te entiendo, sí, compartir el baño. Porque elegiste eso, es barato, uh-huh. Todo. Claro, bancatela, claro. Pero incluso la mayoría de las casas que tienen dos baños, uh-huh. ducha y... en uno solo también. Sí, sí, uh-huh. Sí. Y eso de bañarse en pareja es malísimo, Cami, no me jodas. Sí, con mi bañerita pequeña te digo que es complicado. Claro, sí. Al principio puede ser romántico, erótico, lo que quieras, pero después es aburridísimo bañarse. No, olvídate. Hace frío, no pasa nada. No te bañas bien, aparte. Claro. No me cansa el agua caliente, ¿no? Claro, bueno. Bueno, sepárate, Cami, un beso grande. Bueno, un beso grande a ustedes. Muy bueno el programa del viernes, chicos. Bueno, los muchas demás gracias. No, los demás no. Solo el viernes. Me gusta eso, que sí. Muy bueno el programa tal. El viernes, sí. Mejor en los demás. Sí. Leandro Aspis está en la Argentina. Ha vuelto de viaje luego de 3 semanas por Europa, por distintas ciudades. Y viene con un montón de enseñanzas que hoy nos va a dejar. ¿Qué nos va a contar? ¿Qué hoy nos va a decir? Playa nudista, ¿eh? Bien, serio? Lean, ¿eh? Bueno, bien, Lean. Tiene muchos pelos, casi no se le veía nada. Bueno, pero se dejan animar igual. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No vas a tocarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 41 minutos en la República Argentina, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga vestida se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que hoy no se compró ropa interior. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. Semana de Metro y Medio con Nacho Sosa, la operación táctica técnica. Ahí lo veo al conde Alberto Ezequiel Jaraduc, la señorita Denise. Ha vuelto de sus vacaciones Leandro Aspis. Vendrá con las imágenes tristes de un momento a otro Pablo Daniel Fábregas. Y el que está de vacaciones ahora

Prepárate, se viene Nadal Nalbandián. 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 28.500 puntos Super Club. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Esa tarde en un bote sobre el lago fueron felices. Para. ¿Sabes la cantidad de mosquitos que hay en un lago? Y entonces la chica besó al príncipe que otra vez convertido en sapito se comió los mosquitos y así fueron felices. Y remó sola hasta la orilla. La chica besó al sapito que nuevamente echó príncipe, remó hasta la orilla y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 595 pesos. Solo en despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos. Solo en despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos. Solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Cada problema tiene su solución. Si tenés gripe, pedís un antigripal. Si tenés fiebre, pedís un antifebril. Y si tenés congestión nasal, pedís Otrivin Spray. Porque Otrivin Spray es un descongestivo nasal de doble acción, pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. También encontró Otrivin en formato gel, con el respaldo de Novartis. Otrivin Spray. Congestión bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor contenta y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quería hacer un pedido más o menos para... ¿Cómo? Estoy cansado, todo el fin de semana estuve, pero... Pero están abiertos, digamos. Sí, no, sí, te atendí, pero estoy perfecto. Cansado. Dale, te pido una 6 de bonguita. Sí, me vas a contagiar el bostezo. Sí, es contagioso el bostezo. Bárbaro, te pido 6 de humita, 3 caprese y 3... Un cachito que tengo que laburar toda la noche, no. A ver. Baigorria, ¿me haces un café? Cafecito, dale. ¿Me decías? Sí, que te quería pedir 6 de humita. Sí, páncame, a ver. Baigorria, sí, el café, haceme 2 de azúcar, poneme. Dale, café largo, grande, sí. Doble, dale, taza doble. Porque si no, no llega. Sí, no. Me imagino. 6 de humita. 6 de humita, 3 de café. Bueno, dale, Jiménez, tápate la boca. ¿Y cómo sabes que no tengo la boca tapada? Porque cuando uno bosteza así con ruido no se tapa la boca, si no se escucharía así. Tres de carne, 3 caprese. Dale, en serio. 3 caprese. Tomate el café y tomame el pedido. Sí, para que no me llegue este boludo. Dale, decime. Ya te dije. Oh, sí. Gracias, Baigo Rea. 6 de humita. Dale. 3 caprese, 3 de carne. Gracias, Baigo. Ay, ¿le pusiste 2 de azúcar? ¿Cómo? ¡Una le pusiste! ¡Una! ¡Te dije 2! ¡Te dije 2! ¡2 de azúcar te dije! ¡No te dije 1! ¡No me mires así! ¿6 de humita me decías? Sí, ¿sabes que me resulta muy incómodo cómo le gritas a tus...? ¡Te estoy diciendo! ¡2 de azúcar y me decís 1! ¡Te digo A, me traes B! ¡Te digo blanco, me traes negro! ¡Te digo rosa, me traes mosqueta! ¡Pelotudazo! ¡Baigorria! ¿Me decías 6 de humita? Sí, no, lo que te decía es que la verdad me parece lamentable cómo tratar. Acá le pido 2 sí, de azúcar, bueno, me trae una. Está bien. ¡No, ahora no me traigas otra! ¡Eran las dos juntas! ¡No quiero el azúcar por separado! ¿Sabes que el azúcar por separado me hace mierda? ¡Ya abrochaste ese cinturón! ¡Ya sos un pelotudo de 63 años! ¡Visco el tartamudo! ¿Me decías? No, la verdad yo me siento muy ofendida. Y yo también. yo también, porque lo único que le pido son dos de azúcar y me trae una. Sí, pero vos no podés tratar así a tus empleados. ¡Una! ¡Sobra azúcar! ¡Hay azúcar! ¡Hasta las pelotas hay azúcar! ¡Te pido dos! ¡Me traes una! ¡Te di lo mejor este año de mi vida, Baigorria! ¡Mirame a los ojos, Baigorria! ¡Mirame a los ojos, Baigorria! ¿En cuánto crees que te la mande, más o menos? No, no quiero... Me quitaste el hambre, Jiménez. Me quitaste el hambre. Ya está. Olvídate. Ya sé que ahora los clientes se arrepientan del pedido. No, mándamelo. Mándamelo. Vamos a terminar en la putalona. Escuchame. Por tu culpa. Jiménez, no, mándamelo. Mándamelo, no le eches la culpa al muchacho ya bastante con lo que le estás gritando. No, suspendí el pedido, listo. No, no. It might seem crazy what I'm about to say. Si la escuchamos en Metro y Medio, cuando falta nada más que 3 minutos para las 7 de la tarde, 18 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, ya se encuentra la invitada de los estudios de Metro para charlar hoy a fondo. Sin cassette, sin calzones. Nos vamos a decir absolutamente todo en este lunes. Veremos, vamos a sortear después, ante las vacaciones de Martín Reich, qué integrante de Metro y Medio va a ser su top 5. ¿Y sobre qué? Muy bueno. Sortearemos y cuando salga, todo el equipo se va a poner de acuerdo en pedirle a ese o a esa integrante perfecto. Que haga un top 5 de algo. Perfecto. ¿De acuerdo? Y no puede ser, en vez de sorteo, una votación. Te cambio el sistema. Sí. Lo crees democrático. Democrático, anónimo. Ajá. Pablo escribe su favorito, yo. Y después elegimos. El que tiene más votos es. Yo prefiero sorteo, pero si vos querés votar, votamos. A la Duke de una. Ajá, vos preferís a la Duke. De una. Ojo con Denise. A mí me gusta también Denise. Ojo con Leandro con sus 5 momentos de Europa. Ojo con que los 3 de producción hagan un desfile y pasen. Hagamos eso directamente. Sí. O un top 3 de cada uno. Un top 3, así no es tan largo. Era como nada que ver con la idea original. Sí, sí, sí. Bueno, pero así son los brainstorming. Bien, quiero decir, entre paréntesis, se suspendió Lanús Estudiantes porque murió un hincha de Lanús. Murió un hincha de Lanús en las afueras del estadio. Todo indica que fue un enfrentamiento entre la misma barra de Lanús, entre dos facciones. Así que solo vamos a la información, ya no hay nada más para agregar. Sobran los lugares comunes, las frases hechas. Nos han ganado, por supuesto, la violencia ha ganado, así que esto ya es un lugar común. 7 de la tarde en la Argentina, 18 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, hay algunos mensajes en el 4010-7272. Hola chicos, todo bien con ustedes, pero me parece que son medio mufa. Hace rato que la Argentina no perdía o empataba de local. Vale. Todo bien, igual. No creo en eso. Yo tampoco creo en eso. Hola chicos. Pero ayer fue... Vamos a la selección. Pero me parece que son medio mufa. No. Yo no creo en eso, pero un poco creo. Yo no creo en eso. Por eso tenemos que ir de nuevo para comprobar que... Claro. Me parece que son medio mufa. Perdónenme, querido oyente. De tan lejos no puede llegar la mufa. Claro, muy arriba. Muy arriba. Es verdad, Pablo, bien. Si llegó es que tenemos una fuerza, una energía espectacular. Sí. Hola. Hola, soy Priscila y voy cantando por la calle como loca la canción de Metro y Medio. ¿Cuál? Y obviamente escucho Metro y Medio. ¿Qué canción? De hecho, no tenemos esa energía. No. Porque de hecho nos mandaron 6 entradas y nos llegaron 4 nada más. Ni tenemos energía para retener 2 entradas más que nos habían mandado. Se pierden en el camino las entradas, eso es peor. Sí. Entradas con patas, como decía mi mamá cuando faltaba algo. Decía, claro. Justo traje las que tienen patas. Saludos a Pipi. Hola. El matrimonio debería ser un contrato renovable cada X cantidad de tiempo. 2 años, 3 años y listo. No está mal, ¿eh? Sí, está pensando. No está nada mal. ¿Discutir condiciones cada 2-3 años? No, condiciones no, decir, ¿seguimos? Y No. Para mí es lo siguiente, ponele, te casás y decís, bueno, estos 10 puntos tengamos. Tiene que estar todo así. Y a los 5 años decís, bueno, pasemos punto por punto. Sí. ¿Cuántas veces nos reímos por día? Llega a hacer un balance. ¿Y qué tiene que ver conmigo, te puede decir el otro? Vos sos un amargo. Ahí empieza la discusión. Cada 2-3 años esto. Claro, sí. ¿Vos aprendiste a hacer a cambiar las dicroicas? Sí. El pasillo está sin dicroicas hace 4 meses. Separémonos. Sí, separémonos. Todo ya está. Sí. Hola. Chicos, de vuelta yo, Mantel de Flores. Mi estado ideal es este. El que estoy viviendo hoy, el que vivo siempre y el que día a día disfruto en familia y con mis hijos. Está amenazado, ¿no? Está con la pistola en la cabeza. Además dice en familia con mis hijos, no aclara nunca, no. Aparte dice con mi vieja, mi tía, mis hijos. Y a Bruja le pegué un tiro en la cabeza. Y hay algo más extraño todavía, que es cuando uno está casado, muchas veces dice felizmente casado. Cuando estás soltero no decís felizmente soltero. Ya se sabe. Se sabe, eso sí. Hola, Seba. Cuando Juli se regale la proboletera, probá ponerle un pedacito de aceituna en cada agujerito con el queso y un pedacito de tomate cherry que te queda pipí cucú. No me gusta ni una. No, el cherry sí, la aceituna no. Pero el tomate caliente no te gusta. No, tomate caliente. Entonces tenía razón. Una estupidez. Algo que ya es rico comerlo natural o frío, ¿para qué lo vas a calentar? Ojo, yo pienso como vos, pero cuando era chiquita mi mamá me hacía arroz a la pizzaiola, que era arroz, queso y tomate y más arroz. Entonces con el calor del arroz se derretía el queso y el tomate y quedaba espectacular. Perfecto. Ojo con las proboleteras, que hay gente malvada que la zarpa de condimento algunas y da vuelta al quesito. Entonces pues te metes en la boca algo 10.000 grados que encima tiene, andás a ver cuántos kilos de pimienta. Claro. Pero en mi caso fue sin querer. Sí, ojo con afear algo que ya es rico naturalmente. Ojo con complicar una comida que naturalmente está bien. No es comida igual, es entrada. Es comida porque lo comes. Está bien, pero no se le dice comida. Comida es, ya sabemos, un asado. Está bien, pero cumple. Del asado, la proboleta es la entrada, no es la comida. Bien, pero la proboleta la comes o es una puerta. Pero comida se le dice al que puede ser un plato único. Bueno, vos tenés las estructuras. Tenés razón. Pero por tenerlas las puedo romper. Si no las tenés, que rompes. Bueno, tal vez yo ya las rompí. Bueno. Pero está bien, te llevo. Está bien, no renovamos. Te llevo 3 años. Está bien. 8 me llevas. ¿8? 8. ¿Cómo te llevo 8? Me llevas 8. Bien. Para mí vos sos más madura que yo. No, para mí, sí. Bien. Pablo Fábregas nos trae las imágenes tristes en este lunes a las 7 de la tarde con 3 minutos. Pablito. Me pito cuando tengo fiebre. Ajá, contanos. Acordeón. ¿Viste cuando, por ejemplo, un niño que recién está aprendiendo a hablar te pregunta palabras que no conoce y te dice, papá, ¿qué es marchito? Esto. Perfecto. Un pito. Pero un mostrarle pitín. El pito al hijo nada. No. Le decís... Cuando vos tenés fiebre, tu pitín es la tristeza misma. Pitín. Es tierra donde nada va a florecer. Claro. Sí. Es la infertilidad absoluta. Es un momento muy poco sexual, pobre. No tenés fuerza ni para calentarte. Y está como, si vos estás dormido, está hibernando. Está como olvidado el pito en el cuerpo. Está angustiado. Ni pensás en él. Sabe que no lo van a necesitar, entonces... Está como abrigado en el mismo escroto. Ajá. Claro. Se lo pone de pulovercito y se guarda ahí. Una pobrecita. Es eso, es un panda extinguiéndose, sabe que se va a extinguir. ¿La próxima vez le sacás una foto? Dale. Y nos mostramos. Total, viste, en esos momentos cualquier actividad viene bien. Claro. Sí. Inclusive esa. Sí, ¿qué más? Las charlas de piojos entre padres. Soy parte de ellas. Claro. Es indigno. Tener piojos es indigno. Sí. Tenés bichos en la cabeza que se comen tu sangre. ¿Es una película de terror o de zombies? Absolutamente. Siento que lo hablamos entre todos para decir no estamos mal, ¿no? Sí. Hablar de piojos es indigno. Y aunque digas la nena, el mayor, bueno, el menor... Pero la charla de padres te lleva a hablar de caca, de pish, de vómito. Esta es una cosa más de esa tristeza absoluta en las que creemos que entramos en una normalidad nueva, pero no, es indigno. Sí, además no se habla demasiado. Cada uno cuenta su anécdota. No escuchás al otro casi, el otro no te escucha. El hijo del otro no te importa, solo te importa tu hijo. No te importa. Sí. Te sirve de parámetro para decir al mío está mejor. Poco, qué suerte. Se pregunta nada más para agarrarte y para poder hablar después. Sí. Che, es así, ¿tu hijo tiene piojos? Sí, no porque sabes, el mío no sabes. Porque el mío no sabes. El piojo de este tamaño. Ah, ¿y el tuyo tiene piojos? No, por suerte no. Ah, porque el mío no sabes. Sí. Es como cuando jugás, por ejemplo, a los tiros libres con un amigo o a los penales que jugaba. Uh-huh. Él no te importa, estás esperando tu turno. Claro. No te importa nada. Hacer la gamba. Es como hacer el muertito en el sexo, es algo así. Exactamente. Es como el auto en doble fila en la puerta del colegio. No entiendo. Para que no entendí. Que los padres ponen los hijos en doble fila porque van a buscar actitud, a su hijo y dejan, hay una cola no así. No me hagas acordar. No me hagas acordar. Pablo. ¿Qué más? Vamos a saltear una hermosa que había de Vélez Olmois por circunstancias obvias. Que se suspendió también por Vélez. Sí, se suspendió. La suela gastada. Es como la suela de tu zapatilla, una zapatilla que ya tiene algún tiempo. Sí. Ajá. Es como mostrarle la dentadura a tu pareja. Mm. Dice, todas tus miserias de postura están en esa suela. Uh-huh. Si sos chueco, si sos abierto, si la gastás en lugares raros. Sí. Si tenés el dedo gordo más gastado que el otro, que decís, ¿cómo caminás, mamá? Si decís, te gastó ahí. Habla la suela porque está despegadita. Cuando habla, pero sobre todo el gastadito, porque cuando se te gasta mucho adentro, está mostrando que vos caminando sos un mono roto. Y que tus papás no te llevaron a hacerte ver los pies y que fuiste un niño casi ignorado. No sé si tanto. Pero sí están aquellas personas que se enamoran de su zapatilla y les cuesta dejar. No es una cuestión económica muchas veces, es una cuestión de amor. Sí. Es decir, no puedo dejar esta zapatilla que me acompañan tantas. Sí, lo tengo más con remeras que con zapatillas yo. Bien. El vuelto en monedas. El vuelto en monedas. Vos pagaste, vas a un pago loco. Ajá. Pagás a BL y no sé qué, 294,36. Sí. Un huevo de guita. Dejaste tres billetes de la máxima denominación. Y te llevas cuatro monedas. Cuatro monedas, que es un chiste, que tomás, Gil. Tranquilo, Pablo, tranquilo. Basta. O hagamos monedas más importantes, cosa que te lleves algo de un kilo en el bolsillo. Ajá. O no demos más vuelto. Vos das tres gambas y te mira como diciendo. Pero las monedas existen todavía. Hace poco el cajero de un banco me dijo: ¿sabes la cantidad de gente que me las tira? No. De mala manera, así como diciendo, quedártelas como si fuese mía la culpa. Entiendo. Cuando pedís que te saquen una foto en la cancha, esto lo vimos mucho en la transmisión en la que la pasé fantásticamente bien del viernes próximo pasado. Uh-huh. La gente salta, están todos en ese bardo de la cancha y una pareja le dice, ¿me sacas una foto? Y está como estúpidamente quieto, queriendo congelar un momento que es movimiento puro. Ajá. Total. Y ellos sonriendo, durito, ya está todo. Porque hoy el tema fotografía se ha hecho tan popular que en todos lados necesitamos sacarnos una foto, necesitamos eternizar ese momento. Y es imposible porque después cuando lo ves, no es como lo viviste, ¿no? Ni de cerca. Y acaba mi pequeño consejo, esta es una relación que es mía, pero yo creo que es válida, es universal. Cuando lo querés retratar es grande, la foto no lo cubre. Claro. Totalmente. Una foto, una torta divina que le hiciste a tu sobrina en una foto, dale. Uh-huh. Montaña, mágica. No. Olvídate. Estadio River, no. Olvídate. La referencia, como hacía mi papá con los pescados. Ponía el llavero, ponía al lado para que vos veas cuán grande era el pescado que sacó. Solo por una idea de tamaño, pero no vas a representar lo magnánimo del momento. No. Un atardecer, déjame que le saque una foto. No estás cagando, idiota. Tranquilo, Pablo, tranquilo. Con Seba nos sacamos una foto en el verde césped. Ajá. Sí, no llegamos a entrar al campo de juego, estuvimos ahí cerca. Sí. Uh-huh. Imagen triste cuando él tiene más onda que ella. Tema ya que hemos desarrollado. Ah, de ropa, de actitud. Estás en cabildo y juramento. Viene una pareja. Él viene de Hollywood. Ella salió de la oficina 22H de Paraná, casi llegando a Corrientes. Sí. Mm. chicos, sepárense. O él es muy gay y es está un poco machista lo que decís, pero lo comparto. Cuando es al revés no molesta. Sí, pero es un concepto machista que tenemos todos. A ver, ¿por qué? Porque sí, porque el hombre no puede tener más onda que la mina. Porque un hombre que es tan coqueto se va a buscar una mina coqueta. Pero no sé si es coqueto eso, eso es actitud, es otra cosa. Es gastar tiempo onda antes de salir de tu casa. Ojo que confío, que comparto eso, ¿eh? Sí. Lo comparto, pero me parece que es machista igual. A mí me choca también cuando en una pareja veo que maneja la mina y el pibe va de acompañante. A mí me encanta eso. Pero tal vez porque muchos años no supe manejar y me llevan las chicas. Puede ser, pero yo te puedo asegurar que chicas, si ven que su marido tiene mucha onda, síganlo una semana. Hay algo raro, decís. Sí. Y yo creo que puedes llegar a ganarte un amigo. Son las imágenes tristes de Pablo Fábregas con un consejo en el final a las 7 de la tarde con 10 minutos, 16.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya está la invitada en nuestros estudios. Feliz Día del Padre con los mejores beneficios de Itaú del 12 al 14 de junio con las tarjetas de crédito de Itaú. Disfrutás de un 20% de ahorro y cuotas sin interés en sus marcas de indumentaria preferidas y con tarjetas Platinum, 25% de ahorro. Además, tenés ahorros en vinotecas y bicicleterías seleccionadas. Conocé los locales adheridos y más beneficios en itaú.com.ar. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor que si a las 6 estoy desnudo. La serie Columbo fue protagonizada por Peter Falk, quien interpretaba un audaz y sagaz detective de la policía. El formato del programa representó lo que se conoce como historia de detectives invertida. El crimen se ve al principio de cada capítulo. Algo curioso es que luego de algunas temporadas, la empresa automotriz que proveía el viejo y estropeado auto del detective se negó a dar un nuevo coche, temerosa de que diera mala opinión de su imagen. Ah, cómo no me han escrito en este guión que Peter Falk siempre fumaba un habano y estaba con sus zapatos sucios y un perramos aunque fuera un día soleado. Ay, siempre repetía esa frase. Disculpen, tengo para hacerle otra pregunta, señor. Vaya, qué gracioso que era. A continuación, Columbo en 30 segundos. Metro, espontáneo, auténtico, dinámico, interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Atención, por favor. Ubicado a 7 kilómetros al sur de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy, está el majestuoso Cerro Huancar. Y al pie del cerro, desde hace años, se realizan pactos con el diablo. Tenemos el coraje de hablar con Elena Bossi, que es autora de Seres Mágicos que Habitan la Argentina. Es bastante natural que en un lugar donde sopla viento fuerte y caen lluvias, se escuchen los cantos que suenan en la Salamanca de noche. Y ahí se juntan los brujos, las brujas, los aparecidos, la gente que quiere hacer un pacto con el diablo por alguna razón. El diablo aparece vestido de gaucho muy elegante, pero la cara no la ves. Y otras veces aparece como un bebé o como un nene desnudo, con carita diabólica, con dientes agudos. El diablo brilla en la noche. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu falsa en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Ima, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20.000 pesos. En este Día del Padre, con tus tarjetas de Banco Superviel, haceles un regalo a quienes nos hicieron lo que hoy somos. Los miércoles 5 y 12 de junio, tenés un 25% de ahorro y cuotas en Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portales Palermo, Lomas y Escobar. Solicita tu tarjeta al 0810-333-7873 o en superviel.com.ar. Válido los días 5 y 12 de junio de 2013 en locales adheridos pagando con tarjeta de crédito Visa y o Mastercard y o débito Visa de Banco Superviel. No aplicable a personas jurídicas. No combinable con otras promociones vigentes. Ver locales adheridos en www.superviel.com.ar. Tope por compra y por cuenta 1.000 pesos en rubros colchonería, decoración y muebles. Banco Superviel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. UIT 33500005179. Tanto tiempo escuchándola. Esa voz incomparable. Esa música suprema. El 6 de julio en el Luna, por fin... Entradas a la venta a través de Ticket Portal. Ticketportal.com.ar y el estadio. Dayana Ross. Preventa exclusiva para clientes Santander Río, desde el 5 hasta el 13 de junio, con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Dayana Ross, en la Argentina. Única función, 6 de julio, a las 9 p.m. Estadio Luna Park. Con

Esa no? No, ni más, o no, viste que ya está como la cuarta tira. Sí. Entonces la popularidad, popularidad es como que te den besos en la calle cualquiera, sí, que te saluden, que te paren y eso. Y ya te estaba pasando. ¿Con qué tira pasando? Te empezó a pasar? Y con Malparida. Con Malparida. Claro. Sí, porque ajá, antes estábamos hablando con Julieta de mis programas con Mex, uh-huh, que eso era la tele, pero era como la tele indie. Claro, indie. Era la tele off. Alternativa, la tele alternativa. La tele off. Sí. Entonces ahí el público que se me acercaba era muy freak. Era bárbaro, mira. Claro, claro. Disfrutaba muchísimo. Peinado raro. Ese público. Gente, sí, que se despertaba a las 3 de la tarde. Sí. Totalmente, mucho bien. Bond. Marina hoy es en ficciones Denise Cousteau, la hermana de Juan Cousteau, la hermana del personaje de Adrián Suar. Y tu paciente. Y mi paciente. Vino poco, yo creo que vuelva al consultorio. Y por eso está como está. Sí, por eso está así. Pero la está descosiendo, Marina. Qué vale. La rompe. ¿Quién es Marina Velati? Hagamos unos llamados. ¿Podemos hacer demasiado unos llamados? ¿La estás analizando? ¿Que necesitas que se acueste? Claro, un poco sí. Hago diván yo, así que me puedo acostar. Porque además, la primera escena que tuve que grabar solamente fue con ella. Yo decía, que me toque con Adrián, que lo conozco, así. Sí. Me dice, no, con Marina Velati. ¿Solo fue o era con Adri también? No, era primero solos. ¿Y la googleas un poco algo? No, yo la conocía. No, pero para tener data extra. No, pero personalmente no nos conocíamos. Yo había visto Buena Gente y nos saludamos ahí, pero sí, no mucho más razón, que eso. Que viniste con Dalia y con tu bebé, que me pareció espectacular. Es verdad, lo llevé nuevo. Sí. Vino con el bebé en el cochecito. Yo, por lo menos del escenario, no se escuchó ni mu. Y a él le encantó la obra, además. Tengo entendido que la comedia es mucho más. Bueno, y muy copada, Marina. Para debuté con ella y muy copada. Bien, bueno, lo hiciste fácil. Sí, y contanos. Contanos de vos algo, Marina. ¿Qué les cuento? ¿En qué barrio has crecido? ¿En qué estoy? Mira, yo nací en Capital, pero me fui muy chiquita a vivir a Torcuato. Ajá. A una casa, quinta, muy hecha mierda. Uh-huh. Corría en los 80s, no te olvides. Entonces la Panamericana tenía un carril. Y travestis. Sí, y travestis. ¿Viste? Sí, mis primas vivían en Martínez y siempre había travestis. Mi primo. No, yo le preguntaba a mi papá, ¿y esas chicas qué son? Y no me acuerdo que me contestaba, pero ahora me acuerdo que lo incomodaba. Ahí ve que no es tan importante la respuesta para los chicos. No, se acuerda. Sí, era otra zona norte, uh-huh, claramente. Era un lío llegar hasta allá. El culo del mundo, sí. Claro. Sí. Y me crié ahí, iba al colegio en Pilar. Que Pilar era otro también, no era el Pilar de Country. Sí, no, para nada, no. Uh-huh. De hecho, sí, cuando llovía, ponele, no íbamos al cole. Porque estaba inundaba bueno. Todo, sí. Ahora se inunda la capital, ¿viste cómo cambia todo? Sí, viste cómo cambia todo, sí. Bueno, y estuve ahí, más que nada ahí, hasta los 15. Sí. Y a los 15 ya me vine a vivir a Capital. ¿Viste tu primer beso allá? Mi primer beso lo di en el Divino. Sí, en el Divino de San Isidro. Mira. Ajá. Sí. ¿A quién te acordás? Chapada. ¿Era un novio o era un pibe? Era un profe. No, era un novio. No, uh-huh. Los profes vinieron después. Pero ese era un novio. Mira. Era un novio. Sin querer entrar a violar tu intimidad, Marina, no es mi intención. Bien. Pero yo digo, esta piba habrá tenido problemas con algunos hombres. Porque es algunos problemas que teníamos nosotros con las chicas. Me parece que a lo mejor lo tuvo ella como mujer. No sé cuando me hablas en serio, que le digan los pibes. El hombre muchas veces no está preparado para una mina así, tan graciosa, no, tan histriónica. ¿Puede ser? Mira, no sé, soy de parejas largas. Ajá. Soy parejera. Uh-huh. Tuve noviazgos largos. Qué sé yo, sí. No sé, pero igual también me puedo poner... bardo. Sí, me puedo poner bardo, seria, pesada, soy reminita en algunas cosas. Claro, ¿no? Sí, eso no. ¿Y en qué? ¿En qué sos reminita que después lo ves en otra mujer y decís, qué boluda? Pero yo soy así. Y soy obse, soy de la limpieza, qué sé yo. Sí, pesada, celosa. Ajá. Maníaca del Pedro. ¿Cómo es el tema de Mariano Martínez, verdad? Ajá. Todas las minas parecen muy copadas siempre. Sí, ¿viste? Pero hay un monstruo, hay un abuelito. Sí, ese era lindo. Sí, un abuelito. Ah, un abuelito. Un abuelito. Sí. Bueno, y ahí cuando vivías en Torcuato, que en ese momento era como vivir en un pueblo. Ajá. ¿Ya sabía que querías ser actriz, locutora, todo esto o no? No, sabía que quería cantar. Ajá. Me gané una beca en un lugar para estudiar canto. Y estudiaba canto y le daba por ahí, pensé que era ahí, por ahí. De hecho, mis padres estaban vinculados familiarmente con Alberto Favero, que era que es el ex marido de Nacha Guevara. Uh-huh. Entonces me regalaron para mis 10, creo que fue, un micrófono para mi cumple, que era un micrófono de Nacha, que lo tengo el día de hoy. Mira qué bueno. Uh-huh. Sí. ¿Qué cantabas? ¿Qué repertorio? Así jugando. Laura Pausini era mi referente. La soledad. La soledad. La soledad. Hace poco encontramos un video con mi familia, yo cantando a los, no sé, 13, La soledad y lo que lloré cuando lo vi. Sí, una hermosura. ¿Querés cantar un poquito, no? No, te agradezco un montón, no. Hoy me levanté a las 5 y 10. No, te 5 y 10. Sí. Oh. Vas a publicar ese micrófono y tenés unos buenos mangos. Porque ahora estoy filmando una peli. Ajá. Uh-huh. Ahora nos vas a contar de la película. Ahora vamos a ir a la película. Sigamos con tus vocaciones. Bueno, y pensé que era el canto. Y lo es en algún punto. Ahora estoy ensayando una obra en la que voy a cantar un par de temas. ¿La del San Martín? Sí. Esa obra loca. ¿Se puede anticipar cómo va a ser o no? Sí, la obra loca. Por favor, contá cómo va a ser eso. Bueno, es una obra para el Centro Cultural San Martín. No es para el Teatro Samar, eso va a ser el año que viene. Pero esto es una obra loca que son... A ver si lo puedo explicar en radio. A ver si la cámara me toma. Son 4 pantallas y hay una actriz en Berlín, una en Nueva York, una en París y yo acá. En vivo. Por Skype. Sí, el hecho teatral se produce acá en Buenos Aires porque estoy yo. Y estamos las 4 y cada una cuenta sus relatos y interactúan. Interactuamos, pero ella es en su idioma, va subtitulado. Uh-huh. Es mega. Es una mega producción, claro. Mucha tecnología. ¿Y las conoces personalmente a las demás actrices o no? No, ensayamos por Skype. Uh-huh. Sí, es una cosa loca. ¿Para ahí, con los horarios? Y bueno, el amor al teatro. Claro. Ellas que se curtan, vos sos la que está acá. Yo estoy bárbara, las 9 será, no sé, sí. Y es una obra que escribió y que dirige Matías Umpierres. Es un texto hermoso. Re lindo y es medio monólogo porque yo le hablo a la compu y a un novio que está detrás de esa compu, a un exnovio. Claro. En realidad. ¿Y las chicas qué hacen? ¿De qué hablan las otras 3? Y cada una va contando, somos 4 mujeres, cada una en distintos momentos de su vida amorosa. Entonces cada una va ahí contando sus relatos. ¿Y ellas dónde están físicamente? ¿En alguna salita? ¿En sus casas? Claro. Ellos están en su casa. Eso está bueno, ¿no? Hacer la función desde tu casa. Sí, eso está buenísimo. Bien. Pero yo tengo que estar ahí porque después salgo y estoy yo en el escenario con 5 músicos y ahí canto las canciones. ¿Y ellos les enfocan el público para ver si se pararon, si aplaudieron? No sé. Ni idea. Tendrían que tener ellas, ¿no? La devolución. ¿Retorno? Y bueno, sí, puede ser. Les van a agarpar, ¿no? Quiero creer. Bueno, esto es bastante indie, ¿no? El Centro Cultural San Martín y produce también el Goethe, pero no, a mí particularmente no, digamos, no sé. Bien, es Marina Velati que está acá con nosotros, nos va a contar su historia de actriz, con quién estudió, si es verdad, a lo mejor no estudió, quiso ser, era verdulera y un día encontró un teatro abierto y se mandó. Después te vas a someter al ¿Para qué estás? Que es un juego... No sé lo que es. Bueno... Tranquila, no va a pasar nada que vos no quieras. Dale. No va a pasar acá. Marina Velati está hoy aquí en Metro y Medio. Los escuchas seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Just bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love. el metro y medio. 7:35, 16:06 la temperatura, One Reich. Sí, acá estamos. Saludan todos a Marina Velati, que nos visita aquí en Metro y Medio. Dice, escuchándola, me cae re bien. Dice, sos muy buena actriz. Es una genia, me hace reír mucho en Solamente Vos. Se roba el programa, marche un Martín Fierro. Dicen, esa mina es crack. Con la doctora Lamedi la rompía cuando estaba con Mex. ¿Ves? Acá tenés otro freak. Acá hay otro freak. Se van despertando. Sí. Déjame pensar, digo. Hoy no estoy bien con las palabras. Es un gran programa en Canal Encuentro, dice. Así es. El cual escribí unos gags, dice. ¿Quién? Fer Crisis, sí, lo conozco. Energías eficientes. Sí, no muy sé divertido. Si lo conozco a Fer. Sí, una serie que hicimos, que produjo ahí Campanella, unos episodios de. Sí, que hablábamos de energías eficientes. Ajá. Que lo hicimos con Nacho Toselli, un actor genial. Que viajé a unos lugares, estuve dentro de un reactor nuclear, por ejemplo. Sí, viajé por todo el país, unos lugares rarísimos, aprendiéndome unos textos imposibles, inolvidables, muy difíciles, muy técnicos, sí. Muy técnicos, y también aprendiéndomelos así de memoria, filmando 18 horas, 50 grados. Casi un laburo, digamos. Casi un laburo. Sí. Pero bueno, tengo un gran recuerdo. ¿Y cómo sos, Marina Velati, vos para disfrutar, para sentir culpa, la pasas bien, más o menos? Ay, ¿qué te puedo decir? ¿Qué me puedes decir? Y me cuesta. Pero digamos, vos sabés que todo el mundo habla bien de vos profesionalmente, o la mayoría, todo el mundo es demasiado. Sí. Pero la mayoría dice, la está rompiendo en Solamente Vos, la fui a ver el teatro, me encantó. ¿Vos eso lo sentís así? Yo sé que es muy vanidoso que digas, soy una genia, pero vos... ¿Te vas siempre preocupada? ¿Decís, esto lo hago mal, en esto no mejoro? No, no me enrosco mucho con lo profesional. Para mí el éxito, de verdad, quiero convencerme de esto y me importa que sea, el éxito para mí es puertas adentro, ¿viste? Mira qué lindo. Sí, de verdad. Disfruto mucho de mi... O sea, me doy cuenta que me gusta muchísimo mi trabajo. Ajá. Me gusta y soy un poco adicta. O sea, me mandé cuatro tiras, hago tira y teatro permanentemente, las dos cosas. No te quejas, lo disfrutas. No, me quejo muchísimo, pero me quejo sin parar. ¿Pero te hubiera gustado hacer otra cosa en la vida? ¿Te imaginas laburando de, no sé, de arquitecta, por ejemplo, no? ¿De dentista? No. Era esto lo tuyo. Era esto. Ajá. Pero todo el tiempo tengo... Mi culpa pasa por tener todo el tiempo muchísima conciencia de que soy muy privilegiada. Mm. Porque tengo muchos amigos, actores... mucho más talentosos que yo, y que no tienen trabajo, que no tienen espacio donde desarrollar su vocación, y eso es terriblemente frustrante y triste. Eso es un bajón. Para eso es un bajón. Pero está bien. No, está bien. Entonces tiene que estar en la nota. Entonces, pero antes, vos venís de un lugar de teatro donde antes la tele era muy subestimada también. No por mí. No por vos. Pero, no. Ajá, vos nunca tuviste esa postura. No, siempre tuve prejuicio. Pero creo también, o sea, a mí me gusta actuar, y me gusta actuar en todos los espacios, y no me gusta tampoco pensar que porque ahora actúo en la tele, en Canal 13, en el prime time y qué sé yo, pierdo el espacio del teatro alternativo, ¿entendés? O como que bueno, no, a mí me gusta se puede actuar, hacer las dos cosas, y me gusta actuar, y me gusta el cine, y me gusta, digo, todos los lenguajes. ¿Y qué prejuicio tenías con la tele? Y los que tenemos un poco todos, los que tenemos todos los que no la conocemos. Uh-huh. Los que teníamos... Bueno, yo también... Pero pará, ¿qué prejuicio dijiste? No, esto me equivoqué, soy una boluda, porque pensaba que la tele era así, sin embargo no es tan así. Bueno, una vez, una sola vez me pasó de que hice algo y que no lo volví a hacer. En un programa que fui, que hice una cosa y que no me dio gracia. ¿Qué? Contanos. No hay dos sin tres. El programa de Pablo y Pachu, yo tenía que hacer del doble de Pachu. Uh-huh. Me hicieron una máscara con látex, Parrilla, no sé si lo conocen. Genio máximo, mi cara en yeso, todo, una máscara de Pachu, bigotes, todo, y como que Pachu se enfrentaba a mí y me miraba así y decía, pero sos vos, soy yo, no sé qué, y me tocaba y medio me tocó un poco así las pechas, las bochas. Sí. Cuando me tocaban las bochas y ahí se daba cuenta que no, que era. Sí. Y eso no me gustó. Pero pará, eso estaba escrito, se sabía que te lo iba a hacer o no. Más o menos sí. Pachu por ahí está escuchando. No es que, o sea, no sé si te zarpaste, Pachu. No me pareció gracioso. Claro. Dije, no es por acá. pero no, la vez pero pará, pero el enojo, ¿cuál fue? ¿Le pegaste una cachetada? No, el enojo fue conmigo, tipo, no tengo que hacer estas cosas. Ah, ok. Me llaman para este programa, que yo no lo veo, porque no lo, no lo respeto tanto por ahí, ponele. Por ahí. Entonces, tipo, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, no, no, pero ahí te entiendo, porque traes ganas de laburar. Sí, sí, sí, qué sé yo, pero bueno, después tú... Soy una privilegiada, ya te digo, por ahí pasa mi culpa. Así te sacas la culpa diciendo eso. Sí, todo el tiempo pienso que tengo mucha suerte. ¿Y qué, qué otro laburo agarraste y dijiste, esto no sé por qué lo agarré? A ver... No, vengo bien con esas cosas, o sea, no, te puedo decir esto... No, ay, ni siquiera, esto por qué no lo agarré, pero no, tampoco, tampoco me arrepiento. A mí me llamaron para Tok Tok. Mirá, el otro día vino Santoro que para el era... suceso de es verdad, momento. Santoro también lo habían llamado. Mirá. Y le dijo que no. Este, podrían hacer una obra de los no Tok Tok. Los no Tok Tok, los literal de Tok Tok. Sí, claro. No, igual a mí me pasó nada, estaba con Malparida y con todos eran mis hijos. Este, y me llegó esa obra y que realmente no me, en su momento no me pareció que era lo que yo tenía ganas de contar en ese momento. Claro, y la está rompiendo Tok Tok hace 80 años. Claro, pero no, pero de verdad que no me arrepiento, porque después vino buena gente, después, qué sé yo, hice Los Únicos, no sé, como que... Y ahora estoy haciendo esto y voy a hacer lo del Centro Cultural Sanmar, que es re indie. Ahí recupero esto que te decía. Sanmar indie, es un personaje. Bochas. Ajá. Lo deja digo... muchos vocablos. Sí, sí, el bochas para las tetas es espectacular. Nunca lo he usado. Por eso, ¿viste? No me gusta pensar que porque actúo ahora en la tele, tipo, ay, ya soy de la tele. Y obvio, a los que me juzgan por eso... Hay mucha gente que no ve tele, pero me odian porque saben perfectamente quién soy. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, el pero famoso no la voté, yo no la voté. Exacto. Ahí tenés. ¿Y perdiste algún amigo o alguna amiga por trabajar en la tele? ¿Te distanciaste de alguien o no? No, no. Por el contrario, no. Haces más amigos de la tele. Sí, gané amigos. Tengo miles, trabajo mucho con amigos. ¿Y está bueno eso? Sí, muy bueno. La Gundi es mi amiga, Muriel es mi amiga. Ajá, grandes actrices, sí, sí, somos amigas. Este, Gri es mi amiga, que laburábamos juntas en Griselda, con Juli Silverberg, mi varón. Este, no, voy sumando. Voy sumando amigas y amigos. Bien, ¿y amigos fuera del ambiente tenés o no? La palabra ambiente no es tan copada, no, no. Pero es la que encontré. Pero es menos que celebrity. Mira, Tengo, o sea, del ambiente televisivo, si querés, pero tengo muchos amigos actores. Sí, tengo amigos artistas. Ajá. ¿Y es insoportable reunión entre actores, por ejemplo, o no? No, son maravillosas. Son maravillosas. Sí. Ajá. Hay una obra que yo hice de Veronese que se llamaba Teatro para Pájaros, que era justamente teatro dentro del teatro. Eran como un grupo de actores muy decadente y que hablábamos de nuestras obras, de nuestros fracasos. Y yo tenía un personaje que habría escrito una obra que era una garcha, pero la llevaba para adelante y que venían tres personas. Y yo decía, no, para un teatro de esas características estaba muy bien, decía. Como que defendía, ¿viste? Este, no, las reuniones de actores son geniales, me encantan. Ajá. Por acá Pablo dice, los tipsitos en el programa de Mex eran todo. ¿Qué eran los tipsitos? Y los tipsitos de la doctora, el programa de la, el personaje de la doctora Susana, un personaje mío que hice en lo de Mex un montón de años, a la mañana y después a la noche, y que me escribía Barragán. Ajá, Carlos Barragán. Yo, Carlos, los guiones, y después Gerardo de Lelisi. Y eran unos tipsitos que daba la doctora. Ah, lo conozco, Gerardo, sí. Era, lo vi en la casa de Mex. Locutora. En la casa de Mex. Claro, Gabriela. Gabriela. Sí, sí. Claro, sí. Un beso grandísimo para Ger. Este... Lo hice con melancolía, pero sí, todo sí. No, me acordé, pues justo, no sé si lo puedo decir, pero me llamaron ahora porque para ir un día a Pura Química como a co-conducir ahí con Mex. No, no lo podías decir. No. Eso no se puede decir. Tanda, negrito. Ah, el lugar tanda, de Chatrú. Tanda, es como una ley no en la tele que no se puede decir. No le avisaron a Chatrú. Bien, bueno, vamos a hacer el para qué estaba Marina Velati, ¿puede ser? Sí, no sé lo que es, pero dale, me recopa. Bueno, está, atención, Marina Velati. Dale, estoy en pánico. Sí, bueno. Estoy hiperventilando. ¿Sabes manejar, Marina? Estoy en eso, boludo. Igual que Julieta. No, yo empiezo en 15 días. Bueno. Mabel, días. Que eres la mejor Mabel, es la que lo sacó a Torto. Ah, no, yo ya saqué en un lugar. Pero, ¿Oscar? Perdón. No. Ah, bueno. Es como estar acá, digamos. Ok. Bueno, pero, si tuvieras que aprender. Ajá. Con papá, con un novio, con profesor. Con profesores, lo con profesor. Profesor. Profesora. Profesora. Profesora. Muy profesora, bien. Claro. Que haya frialdad en la relación. Que no haya sentimiento en la relación. Y doble sí. comando. Bien. Sí. ¿Para qué estás hoy, querida Marina Velázquez? Trabajar en una obra de teatro independiente que te gusta, que está buenísima, pero la verdad no va nadie a verla. Tres personas, siete funciones, siete personas, qué sé yo. Trabajar en un programa de televisión muy malo, pero recontra popular. Recontra popular. O trabajar de locutora en una radio, porque sos locutora, pero la radio es periodística. Sos una locutora que dice hora, temperatura, humedad, el tránsito y dos, tres cosas más. La sé. La locutora. Sí, bien. Te juro. Te juro. Un turnito, ahí. Tengo ganas, turnito, sí. 5 a.m. Sí. Sí. Bien. Estás hoy. ¿Para qué estás? Para protagonizar un programa, un personaje en un programa que sea de mujer sufrida, golpeada, psicológica y físicamente. De una cheta insoportable o de una ninfómana sacada. Y vamos con la C. Ninfómana. Para seguir la coherencia de está bien, está bien. Bien. Querida Marina Velati, ¿para qué estás? Estás para un quilombo mediático. Necesitas un quilombo mediático. Estás. Foto. Te encuentran fumando un porro. Tipo, ¿eso es un quilombo? Bueno, sabés cómo es acá. Te ven fumando un porro y aparece. Y vas a salir como Sofía Gala. Sí, te van a sacar muy. ¿Cómo la habían puesto? No Sofía Porro. Sofía Porro. No te hagas la canchera. Apareces. Revista Pronto, gente. Dale, que la saliendo de Polka ahí, prendiendo sí. un canu tarde. La dale, hermana perfecto. De Suárez en la ficción fuma porro. Dale. Es un quilombito. Dale. Adrián te dice. Por ahí todo. Paco, no se sabe. Por claro, ahí. Empieza por acá, no sé qué más. Te fotografían chapando con un señor de 70 años. ¿Quién, podemos decir? Un Silvio Soldán, ponele. Ok. Entonces, foto fumando porro. Sí, dale. O te sacan una foto vos choreando sin querer en un negocio de Palermo un par de medias que te gustaron. Sin querer, no te cobraban y te lo llevaste, claro. No, no te cobraban, fuiste ansiosa y te lo llevaste. Entonces, foto de porro, foto a los besos con Silvio Soldán. O hincharon las bolas, me robé todo. Sí. No, recorrer tu geografía. Me parece que bastantes porros. Una foto con bastantes porros. Bastante. En la boca. Ajá. ¿Cuántos? Y no sé, los que quepan. Ajá. ¿Esto es apología o no? No, es lo mínimo. Esto es humor. Ah, este es ficción. Esto es ficción. Bien, Marina Velati, para irte de vacaciones, estás vale. para. A ver. ¿Un Miami? No. ¿Un Humahuaca? ¿Un Mar de las Pampas? Mar de Pampas. De las Mar Pampas. De las Pampas. A mí me gusta decir Mar de Pampas, muy cortito les cuento, una vez nos fuimos de gira con un espectáculo y había un productor que era muy desagradable, que era espectacular, que hablaba así y que así decía lo que íbamos a hacer. Por ejemplo. Vamos a ser Teresita, ajo, ajo, decía, te juro, decía, hacemos Teresita, ajo, bueno, Mar de Plata, Bernardo. Como que era muy genio. Y yo estaba totalmente tentada en la reunión porque decía, ajo, Teresita, Bernardo. Hacemos Teresita, Bernardo, ya acá están entrando no sé cuántos. Él decía que muy sabía. Muy buena voz haces ahí. Muy buena. Sabía cuántos camiones entraban. Hacelo de nuevo, por favor. ¿Cómo es? Vamos a ser. Bueno, la gira es así, Marina me decía. Vamos a ser Teresita, ajo, metemos Bernardo, hacemos dos funciones en Bernardo. Como todo era la palabra clave. Muy bueno. Era Mar de Pampas. Valeria, Mar, claro. Por eso me quedaba Mar de Pampas. La voz cantante de este programa, que es el señor Dan Breitman, mi amigo y compañero, dice, siempre hermosa Marina Velati. Mi vida, hermosa. Muy amigos. Me parece porque están los dos quemados de la cabeza, en el mismo sentido. Y por ahí son muy talentosos y están quemados, tienen como el mismo... Pire. Me parece que sí, ¿no? Lindo pire. Para mí es porque sí. nos queremos y... Claro. También. Pero bueno. ¿Para qué está Marina Velati? Está para dieta estricta, está para vegetariana, fundamentalista, vegana, todo mal, que... ¿Le hablas de un perro y te pega una cachetada? No. ¿O estás para milanesas con papas fritas? Mira, te digo verdad, sí. me cuido. Ajá. Me cuido bastante. Por eso un poco dieta estricta va. Sí. En el sentido que no trato de no atracarme, qué sé yo. Odio los ovolactos, frega, veje. ¿Para qué estás? Herboráceos. ¿Me pones esto en la parrilla? ¿Para qué estás? ¿No se puede mitamita? No. No es momento de tibio, no. Marina. Y bueno, no, es un bajón, pero tengo que decir dieta, que es la verdad. Claro. Igual me como una mila. No, pero si estás bien. Sí, pero porque me cuido, boludo. Ah. Me llamó por tu seudónimo. Entiendo. Un domingo lluvioso, querida Marina Velázquez. Como el de ayer. Claro. Dale. ¿Para qué estás? Para sexo desenfrenado, loco, de los pelos, sábanas rotas, paredes, a las patadas, todo así. Película en la cama, pero sola, tranquila. O shopping de compras. Pero eso es muy... No se pueden mechar. No. Esa es la gracia. No. Ay, no puede ser sexo. Dale, dale, no. Dale. No puede ser sexo, pero sin romper nada. No, rompiendo todo. Y bueno, dale, rompemos bien. Todo, como dice Félix. ¿Qué tipo de chabón te gusta? Pará, cuando eras chica, tipo sí. Adolescente, 14, 15, ¿póster de quién tenías? Bati. ¿De Bati? Sí. Ajá, el Bati muchacho. Bati, era mi vida. Era tu vida. Era lo que me mantenía en pie. ¿Y lo conociste alguna vez, algo? Y Pablo Ruiz también, ¿eh? ¿Pablito Ruiz? Sí. Sí. Ajá. La vuelta de la vida, sí. Sí. ¿Y a Pablito no lo conociste? No, ni al Bati, al hijo del Bati. Conocí que estuvo en los primeros capítulos de Solamente Vos. Sí. Ay, ¿qué hizo? No me lo crucé. Y estaba un poco con Lali. Era ajá. Medio novio de Lali, creo. Bien. Tiago. Hoy es difícil sí. El capítulo que sale Solamente Vos. No tengo idea que sale. Porque hoy Lali Espósito debuta sexualmente en la tira. Yo lo veo con mi hija. No sé qué argumento, no sé. Lo mejor que te puede pasar. Tiene 5 años, mamá. Pero ya queda todo explicado, vos ni hablás. Claro. No digo nada, ¿no? Musa. Perfecto. No calladito. Va a salir a Benja Rojo. ¿Qué están haciendo? Cualquier cosa. El amor. Va a estar cuidado si es para toda la familia. Seguro, seguro. Querida Marina Velati, sí. ¿Para qué estás? Ah, el chabón no te contesto. ¿Qué chabón me gusta? Ah, ¿verdad? Sí, qué chabón. Y me gustan los chabones. Qué sé yo, me gustan los chabones peor. No, bueno, eso no dice nada. Me gustan los chicos morochos. Uh-huh. Nacho. Así físicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y después me gusta que me hagan reír y que me aguanten. Yo soy... Difícil. No dije eso. Ajá. No, lo digo yo. Sí. Yo soy bárbara, pero... Ajá. Soy fragilcita también. Vulnerable. Recontra. Y claro, es sensible. ¿Llorás seguido? No entendés cuánto. El motivo... Te hace llorar, claro. No, pero vamos al más boludo, ¿no? Porque se murió. Yo una vez lloré porque abrí una calabaza y salió un gusano. Y no pude tolerarlo y se lo dio a mi marido. Marina le pone cara de claro, es lógico, le dice. ¿Qué tiene de lógico? No entiendo cómo no fue... No hiciste un... No. Un impacto. ¿Y vos por qué llorás? El momento... Lo más tonto. Y lloro bastante. Ajá. Lloro bastante con las películas. Lloro por cosas así cuando me golpeo. Lloro por las injusticias. Sí. Alguna canción. Sí. Un informe en la tele. Sí. Bueno, también. Entonces, de chiquita te gustaba el Bati. Sí. Y Pablito Ruiz. Sí. Pablito Ruiz, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Metro y Medio. Amigo de Metro y Medio, Pablito Ruiz, porque supo cantar en el ópera el año pasado. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, cómo no, inolvidable. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, Luis. Ella es mi amiga. ¿Cómo sos? Acá está Marina Velati. Supongo que la conoces a Marina. La está rompiendo en Solamente Vos. Es la hermana de Adrián Suárez en Solamente Vos. Sí, ya lo ubico perfecto. Perfecto. Ay, Pablo, qué fuerte. Estuvo enamorada de vos toda su adolescencia. Los dejo solos, todo tuyo, Marina. Hola, Pablo, me estás matando. ¿Cómo estás? Este disco, Pablo, era... Sí, fue... Cassette, Juli. Este cassette fue lo que me... ¡Ella me ha besado! ¡Oh, mamá! Estoy enamorado de ella. ¡Oh, mamá! Sí, aparte ahí son dos, porque Julieta también era fanática. Yo quería ser corista de Pablito Ruiz. Y nunca lo dije, pero yo también, Pablo. Me da vergüenza, pero yo también. Éramos los tres, Pablo. ¡Qué divino! Yo quería ser tu esposa, no quería ser corista. Yo me quería casar con vos, Pablo. No hay chance. Pablo, no hay chance ahí, ¿no? Lástima, no. No, nada. Ya no, pero Pablo. Nunca, nada. Bueno, sí, en mis años mozos sí, tuve un par de chicas, pero bueno. Pero después no, claro. Quedó en el olvido. Pero yo tenía 8 años en tus años mozos, Pablo, hubiera sido un quilombo. Menos mal que no nos cruzamos. Chica, ¿cuánto tenés ahora? 31. Ah, sos muy chiquita, claro, yo te llevo, sí, 7, por ahí. Bien. Mira. Muy bien, Pablo, bueno, le queríamos cumplir este sueño a Marina Velati. Me lo han cumplido, Pablo, sos un sol del cielo. Buenísimo, yo te veo ahí, alguna vez la veo, porque no la veo todos los días, pero sí, la sigo bastante, me gusta. Pará, hay que hablar con Adrián ahora, para que Pablo actúe. Sí, pero claro. Que haga un videoclip, Y conmigo, ¿te gustaría, Pablo? Me encantaría, la verdad. Tienen que cerrar con un piquito para mí. Un piquito, dale, sí, Pablo, dale. Ficción, tampoco es un cuco. Es una linda piba. Dale. Los pibes que le quisieran dar, sí, dale, vamos, Pablo, dale. Tampoco nos pongamos exquisitos, sí, viejo, dale. No, sí, sí. Se no, deja los bigotes, dale. Si sí, bueno. Le di un pico. Muy dale, bien. ¿Le pedimos un separador a Pablito? Dale, que diga qué. Que diga que... Que era el ídolo de Marina Velati. Y que me va a dar un pico. Dale, va a dar un pico. Soy Pablo Ruiz y le daría un pico a Marina Velati. Adelante, Pablo. Soy Pablo Ruiz y le daría un pico a Marina Velati. Marina Velati, perdón. Bien, queda bien así. Bueno, Pablito, ¿qué es de tu vida ahora? Nada, acá estamos ya jugando al Candy Crush. Es un genio. Ese es el separador. Soy Pablo Ruiz y estoy jugando al Candy Crush. Y ya. Ya. Soy Pablo Ruiz y estoy jugando a Candy Crush. Bien, Pablito Ruiz, vamos todavía. ¿Qué nivel vas? ¿Qué nivel vas? Y estoy como en el 25, por ahí. Ah, tenés hasta la medianoche. Tranquilo. Qué bárbaro. Mirá lo que nos venimos bien a enterar. Quédate ahí, Pablo, porque recién dijimos, Marina estuvo enamorada de Pablito Ruiz. Sí. Pablito Ruiz dice que en ficción le daría un piquito y dijimos que haga un video solamente vos. Sí, sí. Estuvo Carlos Vives, estuvo el Paz Martínez, Banana Pueyrredón, Abel Pintos. Bueno, vamos a hablar con el responsable. Adrián Suar, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. María, levantate y andate de ahí. No, no. Esto es lo mejor que le estoy salvando la carrera. María, levantate, te lo digo bien. Sácame de acá, Adrián. No podés decir que estás enamorada de Pablo Ruiz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Qué malo! Ahí está. No, te pregunto, no lo podés decir porque eso también... Vos estás buscando un tipo de hombre. No sé, contame por qué estás enamorada de Pablito. No. Estaba. Esto ya lo hablamos. Nosotros. Pará, acá la pregunta es otro. Pablo, ¿a vos te gustan los tipos como Adrián Suar? Uy, es un compromiso. Y es fachero, sí. ¿Vos querés preguntar si le daría? Por ejemplo. ¿En qué conversación me quieren meter? Yo no llamé. Yo no tengo nada que ver. Bueno, hola. Invítame a la tía, por favor, te lo pido. Bueno, un video para Pablo Adrián puede estar tranquilamente, ¿no? Sí, totalmente. Vení, ya lo nombramos varias veces en el programa. Yo creo que en algún momento va a venir a cantar uno de sus temas. Es una cachetada, si puede ser. Es una cachetada. Es una cachetada. Y tiene que estar Denis Justo ahí, me parece. Es una cachetada, bueno, vamos a cantar con Pablo. Le mando un abrazo fuerte. Le corta, Pablo Ruiz le corta, sí, a Suárez. Pablo Ruiz le está cortando, le está cortando el rostro. Dale, Pablo, laburá. No le corto. Bueno, vergüenza. Queda la invitación entonces para el programa, Pablo. Un abrazo, muchas gracias. Sí, totalmente. Abrazo, Pablo, gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, el delay como si estuviera en Amsterdam. Sí, Adrián, contento con esta comunicación. Me encantó tener este contacto tan así, tan estrecho con Pablo. Bien. Hola, hermano. Hermano mío. ¿Cómo estamos? ¿Nos quedamos con Pablo para ir a cantarlo? ¿Vamos a cantar todos juntos? Sí, por supuesto. Con papi. Y Leopoldo Fishman también lo puede cantar ahí. Es una cachetada. Adrián, voy a ir sacando un cantante por semana y te vamos a meter presión para que graben un video por semana. Distintos cantantes del mundo. Sí, me encantaría algo internacional también. Estuvo Carlos Vives, estuvieron varios internacionales. Estuvo el de Rulli, Bisbal, que es el tema del programa también. A mí la que me gustaría y que te la vengo pidiendo es Beyoncé, y vos lo sabés, y no estás haciendo nada, no te veo haciendo nada. Le quiero depositar a Beyoncé, pero no puedo sacar dólares del país. Le quiero pagar a Beyoncé. Bien, bueno, Adrián, ¿estás bien, Adrián? Estoy muy bien, terminé de grabar a las 8 de la noche, después de una jornada bastante intensa. ¿Cómo te fue a vos, Marina, hoy? ¿Te fue bien? Hermoso, yo me levanté a las 5 y 10. Quiero que quede en los anales. Y terminé de filmar y me vine para acá. Está haciendo cine y tuvo la generosidad de venir. No, adivina. Estoy haciendo cine porque Adrián tuvo la generosidad de dejarme ir a hacerlo. Bueno, también. Generosidad, es una semana, ¿cómo tampoco? Me gusta que lo digas, Marina. Pero si no la dejaba, será medio malo también. Y se iba a ir igual, así que entre que te vaya igual, dejarla, preferí dejarla. Bien. Bueno, Adrián, descansá, muchas gracias y te vamos a ir sacando. Te veo mañana. Mañana nos vemos, sí. Dale, un abrazo. Un beso a Gris. ¿Qué cosa? Estudio la letra, Sebastián, tenemos una escena juntos. Sí, yo sé que vos la estudiás, por eso mañana voy con la letra estudiada, quédate tranquilo. Perfecto. Un abrazo. Mañana. Un beso, Mari. Un beso, chiquito. Ahí está, Adrián Suárez, decís chiquito, mirá vos. Uf, bueno. Mirá los sueños que te cumplimos. Pablito, sí. Ruiz al aire. No hay más. No hay más. Mirá si te da un piquito. No hay más, me gustaría tomarme la pulsación. ¿Te gustan los gays? Bueno, viste que están esas chicas. Peña me decía siempre, se llaman pajareras las chicas que se enamoran de gays. ¿Ah, sí? Las pajareras. No, no me gustan los gays. O sea, soy un ícono gay, claramente. Mirá vos. Ah, sí. Tengo un millón de amigos gay. Ajá. Pero no me gusta, nunca me gustó un gay. ¿Y chicas se te tiraron, te insinuaron? Sí, sí, una vez en Brasil, y una vez acá. Pero dijiste, no me gustan las chicas, no, me encantan los chabones. Linda frase. Linda frase. ¿Pero cerrás la puerta ya o decís tal vez en algún momento? ¿Con las chicas? Sí. No, la cierro, me parece que, ¿vos la cerrás? Sí, no, en realidad no quiero decir, pero hoy te digo sí. Por eso, sí, qué sé yo, creo que sí. Sí. Hasta ahora nunca me gustó. Nunca te gustó ninguna. Muy bien. Bueno, ha pasado Marina Velati, solamente vos, es Denise Cousteau. En teatro va a estar en el San Mar, como dice ella, en el San Martín. Sí. ¿Tenés fecha de estreno ya? En septiembre en el Centro Cultural San Mar. Y la peli, Betty Boo, que estamos filmando con Mercedes Morán, que es una íntima amiga de este programa. Sí, claro. El otro día me mensajé con Mercedes. Bien. Sí. Estamos filmando ahí con Mercedes, con Daniel Fanego, Alberto Amán, y dirigidos por Miguel Cohen, y la novela de Claudia Piñeiro. ¿Y eso cuándo se estrena? Ah, ni idea. Ah, falta un montón. Sí, falta filmando, un montón. Bueno, estamos filmando ahora, así que ni idea. Pero estás laburando mucho, eso está sí, bueno. Sí, estoy recontenta. Bueno, sos genial, Marina, sabes, sos genial. ¿Te quedás a hablar con Dios? Sí. Ahora hablo con Dios a las 8. ¿Con qué Dios? ¿Con el tuyo o con el mío? No, son todos el mismo. Ah, no, para mí, no sé con quién hablo. Bueno, pasó Marina Velati por Metro y Medio. Gracias. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, Metro y Medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Hace 5 meses que se conocen por el laburo, nunca pasó nada. Recuerden que una mujer nunca falló. Si necesitas agua, pedirlo. Pero primero 3 preguntas. Tercera, ¿cuál es? ¡Llamarse! Muy bien. Bueno, Lorena. No, por favor, que atiende. ¿Por qué no atiende el chabón, Lorena? ¿Cuál? Tengamos como plan B. Hola. ¿Qué sé, más que nota? Lorena habla. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Ya para darse? Sí. Claro, darse. Unos abrazos. Upa. ¿Querés venir a buscarme? Yo salgo a las 3, Maxita, ven. A las 3, bueno, y yo te dejo en 4. Si vos querés. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Para tu viaje. Epa, con Epa Talgina me siento bien. Epa Talgina.

que vienen así con bastante fruición. Ya se me inundó. ¿Con bastante qué? Fruición. Como grosso. Ya se me inundó dos veces la casa. Por eso, fíjate si podés mi barrio por ahí circunvalarlo, como para que no me vuelva a pasar. Copate. Listo, Dios. Acordate. Marina Velati. Un abrazo y mañana hablamos, viejo. Te cuento que en Ford piensan que existen pocos momentos en los que dos cosas se cruzan al mismo tiempo. Y una vez que eso pasa, hay que aprovecharlo al máximo. Por eso, durante este mes, aprovecha una tasa de financiación fija y en pesos de 7.85%. Se cruza con Focus, Fiesta Kinetic Design, Fiesta Max y Fiesta One. Acércate a un concesionario o ingresa en ford.com.ar para mayor información. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Muy bien, nos vamos al Tutti Frutti. Hoy está el conde Alberto Ezequiel Aladuc, invitado. Conde, ¿preparado para jugar al Tutti Frutti? Sí, sí, es un honor para mí estar acá. Muy bien. Anda la lapicera. Ya aparece un punto, entonces. No, ahí viene otra. Un rubro de juguetes para el Tutti Frutti. Juguetes. Segundo, compañeros. Apodos, decimos, sí. Apodos, pero puede médicos, volver a apodos. Médicos. Apodo goma. Apodo. Vamos con apodos. Apodos. Apodo. Una isla. Basta proponer médicos. ¿Y verdad? Isla, sí, claro. No, islas es muy difícil. Polinesia. Muy difícil. La geografía es menos que de sí. Parte del cuerpo. Partes del cuerpo. Nos había costado la otra vez. Vamos, de nuevo. Partes del cuerpo. ¿Nombres de algo? Por ejemplo, nombres de suegra, nombres de tías, nombres de profesores de biología. Materias. No. No. ¿Nombres de suegra? Nombres de suegra. Nombres de suegra. Muy bien. Entonces tenemos juguetes para arrancar, apodos en segundo lugar, partes del cuerpo y nombres de suegra. Empieza Araduc, yo lo freno. Vamos, Conde. A. Cero. A. Tenés que decir cero, Conde. Cero. Basta. Sí, L. Vamos con la L entonces. Para Juan. Para San. Apodos. Parte del cuerpo, tenías razón, ¿eh? Sí, ¿viste? Yo tengo. Partes del cuerpo, tenía uno. Politics. No, Politics es con P. Basta para mí, basta para todos. Sin gritarlo, digo, con respeto. Sí, ahora juguetes. Linterna con luz. Bueno, la linterna trae luz. Es un juguete. Está bien. Ludomatic. Paso. Muy bien. Yo puse llavero de luz. Está bien, está bien. Muy bien. No, no, es L. ¿Ara? Vacante. Vacante. Apodos. Lolo. Laucha. Lalo. Lalo. Bien. Partes del cuerpo. La rodilla. No. Bueno, bueno. Laringe. Lumbar. Lumbar. No. Sí, está bien. No, perdón, es una región, no es una parte. Es como decir, es tal cosa lumbar. Yo llevo la parte del cuerpo lumbar. No, no, el, no, la no, región no. De Cuyo, la región es una parte de Argentina. Sí, pero no son provincias. Fabregas. Yo puse lóbulo. Esa quería pronunciar, no me la acordaba. Así que sacale puntos. Nombres de suegra. Luisa. Luisa es mi suegra. Mirá. Claro. Liliana. Liliana también. Liliana Luisa. No es tan suegra. Luisa sí. Yo tengo una prima que se llama Liliana y no es suegra. No. Ganamos. Claro, nosotros. Yo hay chicas ahora que van al jardín que se llaman Luisa. No. Bueno, bueno, vamos ganando. Vamos ganando. Arranco yo. Esto. Pablito, frename, por favor. Dale. Cero. Basta. A. Alala. A. Partes del cuerpo con A. Pará. Anatomía no. Porque es apodos con A. Balanzan. Pues son French. Partes del cuerpo con A. Arganta. Ah, no, es garganta. No. Juguetes con A. Falta juguetes y partes del cuerpo con A. Pará, nadie te preguntó. No, no me apodos, me faltaría apodos con A. Sí. Juguetes y partes del cuerpo. Si en 10 segundos. Basta, no, para mí, basta para todos. Gordo se llama acordes. Adelante, jirafa, juguetes. Juguetes, Atari. Muy bien. Sí, es un, sí, está bien. No, es un juguete, claro. Sí. Que sí. Arbolito. ¿Cuál es? Un arbolito. Vos tenés un arbolito en una caja, con, le ponías hierba, soldaditos y un arbolito. Nunca jugué a eso. Sí, sí, sí. No, no, eso es una maqueta, todo lo que dijiste. También. Pero no. Adelante. Yo puse avioncito. ¿Avión? Sí, está bueno, bien. Avioncito, bien, es más de juguetes. Apodos. ¿Vos qué pusiste? No lo puse. ¿Ah? Alcalde. ¿Apodo alcalde? El alcalde. No, no, no. Sí, claro. Anaconda. Claro, puede ser. ¿Es el apodo del pito? Sí, sí, correcto, no. correcto. Achu. La amiga de Denis. Achu. No, pero es más, bueno, no, yo no puse nada. Bien. Mal. ¿Partes del cuerpo? Antebrazo. Bien. Antebrazo. Axis. Es un hueso. Uh-huh. El coxis y el axis. Y entonces bien. Es un hueso. ¿Nombres es de suegra? Alicia. Ana María. Ana. Amalia. El Maga, mejor, el mejor fue el mío. No, y el segundo a, el sí. No, Ana no. Arranca, Ana no es de... Frena, Pablo Fabra. Cero. ¿Yo freno otra vez? Sí. Cero. Basta. C. C. ¿La música? Ah, pensé que se había ido. Para San. Para Pan. Freedom Fun. Win. Adelantan. Sí, sí, sí. Vuelves con C. Para, para. Juguetes con C. Para un poco. Basta para ahí, está para todos. Juguetes. Cochecito de colección. Bien. Carrera de autos. Colador. Es un juego. Sí. No es un juguete, es un juego. Sí, yo tengo todo. Tengo la pista, tengo los autos. Sí, sería para... pista, sería autos. Bien. Colador tengo. No es un juguete. Para no mí juguete. Es como un juguete. No, no es un juguete. Es un juego. No, colador, no. Pones cosas. Sí, cae el agua. Sí, es un juguete, gracias, Julio. De cerca. Calco. Calco. No, no es un juguete. No es un juguete. Apodos. Este solo yo lo gané. Cacho. Coco. Cacho es el mejor apodo porque es el Falcon, eso. Capo. Cacho. Bien. Cacho. Bien. Partes del cuerpo. Codo. Codo. Cola. Colon. Bien. Nombres de suegra. Cecilia. No, no. Cecilia. Yo mismo, yo tengo no. Carmen. Carmen de suegra. Bien. Cristina. Cristina. Suegra. Sí, la... La suegra de la mujer de Máximo. Muy bien. Ah, bueno, también encontramos a... Arranca Pablo Fábregas, lo frena Araduc. Última, ¿eh? Cero. Basta. P. P. Vamos con la P. Juguetes, apodos, partes del cuerpo, estudiante, ¿no? Nombres de suegra. Historia universal. Sí, había estudiado una sola batalla de los fenicios. Me encantó esta anécdota de... Llega el día del examen. Soldán. Saca la bolilla, los fenicios. Permítame. Juguetes con P. No, acá dice los romanos. Basta para mí, basta para todos. Creo que es récord. No, me hiciste gritar agudito que no me gusta. Juguetes, pelota. Palita. Bien. Pelota. Pinturitas. Muy bien. Ah, todo diminutivo, apodos. Pablito. Apodos. No, nada más tengo yo. Papo. Yo puse papi. Gordonovo. Papi. Poronga. Fuerte. Sí, correcto. Estás con la idea ahí. Bueno, pero es... Yo pongo cosas en diminutivo y vos pones poronga. Es como... Partes del cuerpo. Pies. No. Y pene. Prepucio. Prepucio. Prepucio está bien, sí. Para mí no me pusiste nada. Nombres de suegra. Para mí no me pusiste nada. ¿Dónde está robando? ¿Dónde está prepucio ahí? En la cabeza. No, hay que usarlo. No, en la cabeza de... Venís de invitado y choreás. Es horrible, perdón, lo que hiciste. No, bueno, hice mula, pero es creo horrible, que... Es horrible, ¿qué es lo que hiciste? Perdón, reconozco que hice mula. No, no, ¿para todo el tiempo no, pasó? No, perdón, horrible, no, una vez en la universidad. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez. Que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com.

Sábado 15 de junio. Te invitamos a la mega fiesta del payaso. En el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores. 3 pistas. Salas de juegos y shows en vivo. Sábado 15 de junio. En el Auditorio Oeste. Está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook. Y no te olvides. Reír es salud. Invita a Scumbar Aedo. Sí, Onda Vaga pisa por primera vez en Luna. Hoy salí a caminar. 20 de agosto, Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental, en el Luna Park. Se parte de la erupción. 20 de agosto, Onda Vaga en el Luna Park. La luna tiene onda. Entradas a la venta por Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Ahora tenés una solución práctica y confiable para perder peso. Delivery Cormillot. Viandas a domicilio. Baja de peso disfrutando riquísimas comidas gourmets. No tenés que cocinar. Y contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354 y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu Pax en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Los mejores locales. Spotlight. La mejor atención. Spotlight. Hoy con Movistar, recarga, duplica y disfruta más por ser parte de la comunidad. Te lo digo en neutro. Hoy con Movistar tú puedes recargar, duplicar y disfrutar más por ser parte de la comunidad. Porque hoy cargando 30 pesos, duplicás y tenés 60 pesos para comunicarte con quien quieras. Y además, gracias a todos los que votaron en movistar.com.ar/comunidad, te llevas un pack de locos. Por solo 3 pesos con 90 por día, podés navegar y mensajear a cualquier compañía. Envía pack al 2345 y actívalo por semana. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 10 de junio de 2013. Pack internet y SMS ilimitados. Oferta válida para personas físicas en la Argentina del 20 de mayo de 2013 al 31 de julio de 2013. Precio 27 pesos con 30 por semana. Incluye 7.000 SMS. Duración del pack 7 días desde la activación. No podrá utilizarse crédito de regalo. Más info movistar.com.ar/comunidad. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Oh, llámame después. Ahora estoy manejando. Oye, ¿puedes dejar tu teléfono celular? Estás manejando. ¡Ah, demonios, mamá! No hables mientras estás al volante. Yo no uso el celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Yo no uso celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Metro y Medio. Señoras y señores, son las 8 de la noche con 33 minutos, 15.2 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en condiciones de decir que somos el único programa de radio que todavía no habló de Independiente, ni con un hincha famoso de Independiente, ni con Bocini, ni con Bertoni, prácticamente ni se tocó le pedimos opinión a Leandro Aspis, que recién vuelto de Europa se encontró con el rojo con un pie y medio en el en la B Nacional, como se dice ahora. ¿Está con ustedes, digamos, y...? No. Ah, no, tampoco. Una más arriba. Claro. Una cosa es descender y otra caer profundo. Claro, es prof. No me gusta que seas así, Pablo. No me di cuenta que estabas acá, perdóname. ¿Cómo no te diste cuenta con esta cabeza que tengo? Es como pisarlo cuando está en el piso, ¿no? Claro, qué barro. Bien que viniste una vez. Yo quiero contar algo de Pablo Fábregas. Sí. Se hace el virgen del fútbol y no sé qué. Sí. Año 98, más o menos. Perdón, con la transmisión del otro día quedó demostrado que no sé nada. Sigamos. Bien, pero en el año 98... Con mis amigos habíamos hecho una bandera que llevábamos a la cancha. Sí. La enganchábamos con unos ganchitos. Decía los nombres de todos. Checho, Gordo, Nano, sí, pero con falta ortografía. Sí, los apodos. Seba. Seba. Y, bueno. Había alguno, no me acuerdo cómo voy a tardar yo. Sí. Siempre junto a vos. Y los teléfonos abajo de cada uno y el código postal. Siempre junto a vos. Sí. Era una bandera, imagínate todos esos nombres. Sí. Era una bandera larga. Sí. Y una vez Pablo me acompañó a la cancha y me ayudó a colgarla y a descolgarla. Y hoy se hace que no vivió nada. No, no, yo tengo mucha piña. Ajá. Encima. Mucha piña encima del fútbol. Chuta, gorra, todo. Todo, todo. En casa tengo colecciones. Eso sí, en esa época, Pablo estaba más delgado. Estaba delgado, pero ¿cómo fumaba? ¿Cómo fumaba? ¿Cómo fumaba, Pero, salió de Guatemala. Y se fue a Guate. No es Guate peor, se metió en Guate torta. Guate de Ogor. En Guate dulce, en Guate salado. Ustedes no me ven más delgado. Listo. Se metió en Guate como todo. Sí. Guate. Sí, estamos comunicados con aquella persona que quiere sanar a Pablo Fabregat. Sí. Pero parece que sanarlo ahora es un pecado. Lo pongo en duda. Nuestra querida nutricionista Chechu Garau. Chechu, querida, buenas tardes, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo empezó la semana? Bien, vamos a hacerlo concreto, Chechu. Primero te voy a contar lo que hice yo ayer, casi por culpa de Pablo, prácticamente. ¿Lo viste a Pablo ayer? No. Ayer perdió Atlanta, lamentablemente. Tenía un cumpleaños post-fracaso. Post-derrota, porque no fue un fracaso. Post-derrota. Llegué al cumpleaños y había empanaditas, pero chiquitas, esas que son nada, un bocado. Copetín. Sí. ¿Cuántas me pude haber comido? 16. 18. Bien, Chechu. Entonces no estuve tan mal. No estuviste tan mal, porque más o menos el cálculo son 15. Perfecto. Y bueno, le agregué una cuota de angustia, le puse un 18. Muy bien, Chechu. 18 estás bien. Sí. Mira si Pablo hacía eso. Yo llegaba a decir 12. Sí. 6. Era la muerte caminando. Se sacaba la piel, digamos. No, yo quiero saber si seguís con la dieta. ¿Vos te acordás que la semana pasada me dijiste que habías empezado? Ajá. Uh-huh. ¿Y? Contame cómo siguió. Me gustaría que mis compañeros acá presentes digan cómo me ven antes que yo hable. Sí, está con la campera cerrada todo el tiempo. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Para que se va a abrir? Enfermo. Saca del bolsillo carilinas. Sí. A ver, Pablo. ¡Oh! ¿Es Estebané o es Pablo? Sí. ¿Es Corrado o es Pablo? A ver, de perfil. Sí. Ya lo estamos boludeando. A ver, levantate la remera. No, Pablo. Sí. Bien, hoy te va a volvamos al viejo, a la vieja estructura. Pablo te va a contar cómo se alimentó en el día de hoy, Chechu. Perfecto. Si no hacemos un desafío, mídanle con un centímetro la cintura y todos los lunes me pasan el dato. Ahí está. Listo. Falta que se esté gordo, ¿no? Mídale. No vale decirle si iba para el jardín. No. Jugué con Benito, no es No contextualices. Decí nada más lo que comiste. ¿Me vas a contar hoy o el fin de semana? Hoy. No, por favor, que sea hoy, porque si no. No. Hoy, mira, comí sobras. Ajá. Como dice mamá, sobras a las finas hierbas. Comí restos de arroz. No, a la mañana. ¿Qué todo? Desayunaste? No, media banana. Bueno. Bien. Empezaste bien. Con soda congelada. Se me durmió una oreja y los dos ojos. Y salí a llevar a Benito, con media banana encima. Bien. Almuerzo. Almuerzo fue restos de arroz, te diré que medio plato de arroz. Ajá. Una ensalada de... escuchá bien. Una ensalada que era solo tomate, con aceite muy poco, vinagre y semillas. ¿De qué eran las semillas? No sé. ¿Estaban buenas? Me parece que eran un poco viejas. No importa, un mix de semillas, valen todas. Sí, no sé qué era. Era una sola, pero no era mix de nada. Ah. Comí esa ensalada y ¿qué más me falta? La parte grasosa del bifecito de Benito, pero entendeme acá. Es un bife para Benito. La parte grasosa no es grasosa para un adulto, ¿se entiende? Sí. Son bifecitos magros. Decime que después te comiste un compañero de la secundaria, porque no me... Me encantó. No lo cierra esto. Y una naranja... Ah, perdón, y sopa casera de zanahoria y arvejas que hizo Inés, mi mujer. Chechu, tampoco nos cierra esta versión, ¿no? No cierra. Nos está ocultando medio cerdito. Vuelvo a decirles lo mismo. No me desilusiones, yo le estoy comprando. Pará un minuto. Cuando yo vengo acá y digo que me comí 6 alfajores, ¿me creen? Sí. ¿Por qué entonces hoy no me creen? Pablo, si un asesino viene y te dice, maté 5 personas, ¿le crees? Sí. Y si te dice, hoy no maté ninguna. Hoy hice el amor con todo el mundo, ¿no le crees? Claro. Por favor. Dale, ¿cómo sigue, Pablo? Pongámosle una cuota de credibilidad. A ver, dale. Estoy comprando, dale. Sí, y recién comí una porción de tortilla, porque no voy a cenar. ¿Por qué no vas a cenar? Porque voy a ir al cine. ¿Qué vas a ir a ver? ¿Y después qué vas a hacer? La de los magos. Bien de gordo. Bien, sí, ¿por qué? No vas a comer pochoclos, me imagino, en el cine. No. Ese silencio lo condena, Chechu. Ese silencio lo condena. ¿Sabes qué? Se está programando la no cena porque se va a comer el balde de pochoclos. El balde de pochoclos tiene 1700 calorías. ¿Cómo sabes que tiene 1700 calorías, Chechu? Tiene 1700 calorías el balde y ni se te ocurra el refil, por favor. No, lo de adentro. Chechu, lo de adentro. ¿Salado o dulce? El pochoclo tiene que ser dulce. ¿Pero por gusto o para engordar menos, decís? No, engorda menos el salado, pero por gusto. El pochoclo es dulce. El invento del salado lo invitó Paul Newman cuando hizo sus pochoclos, pero realmente... Gran invento. No, pero Paul Newman hizo pochoclos. Sí, había una marca de Paul Newman que eran pochoclos para el microondas. Pero Paul Newman. El tema es que si adentro de la película te comes una bolsa de salado, terminás besando a todos con tal de tomar algo. Sí. Salís desesperado. Sí, atropellás a alguien. Y bueno, pero el tema es que te venden el pochoclo con la gaseosa. Chechu, si Pablo se baja hoy esa bolsa gigante de pochoclo. No, lo mato. No, porque es un día perfecto, es para matarlo. Ya que empezó muy bien, que lo termine bien. Claro. Vos fíjate que en el cine está todo... vos sabés que la industria del cine gana más dinero con todo lo que es los snacks que con la película. Ya vos. O sea, está todo... Fíjate que la gaseosa es más barata que el agua. Uh-huh. Y el pochoclo lo que te seduce es el rellenado. Entonces, si vos te terminás el balde... No, también te... No, te seduce. Si el balde ya es gigante, Chechu. Sí, pero en una película, y aparte uno que piensa, somos dos, tres, compremos el balde, ¿sí? Claro. Entonces, claro, pero no, la porción del balde está calculada, o sea, si fuese una porción común para 10 personas, o sea, para 10 personas. Pero, ¿qué pasa? Uno se sienta uno al lado de otro. ¿Quién come los pochoclos? El que tiene la lata y el de la derecha y el de la izquierda. Por más que seamos 10, no pasa, no llega. Eso es muy cierto, Checho, ahí sos muy sabia. Sí. Igual... Cuando voy con mi hijo, una parte importante de los pochoclos se los tiro a él. Es divertido. Se cae. Bueno, genial. Eso es fantástico. Sobre todo en el 3D, porque tío Santiago, si no sabe dónde le viene el pochoclo. Claro, fantástico ensuciar la sala, qué bien. No, después a guerra de pochoclos, me encanta el pochoclo. Si es para comerlo, chicos, tengamos un poco de precaución o compramos el envase más chiquito. O seamos previsores y llevemos bolsitas, entonces dividimos el balde en varias bolsitas y cada comensal tiene su bolsita. Muy bien. Es la Chechu Garau, la pueden visitar en ceciliagarau.com.ar. Tiene una nota interesante esta semana, el poder de la postergación, ceciliagarau.com.ar, o la pueden llamar si quieren una entrevista con ella al 4543-1502. Chechu, gracias por ser como sos, un beso grande. Chicos, un beso enorme y muy buena semana y feliz día para todos el domingo. El domingo, es el día del padre. Bien. Muy bien. Felicidades. Bueno, gracias. Acá en este momento somos dos padres. Un beso grande. Beso, Chechu. Chao, Chechu. Bien, ¿qué vas a regalar para el día del padre, Julieta? Yo nada, le voy a regalar a mi papá nada más. Cada hijo le regala a su padre. Papá. Y te tienen que regalar tus hijos. No tienen guita. Bueno, entonces yo les voy a prestar, pero el regalo tiene que ser de ellos. Gracias, Gerardo. Adelante. No me pidan democracia si hay que elegir. Qué programa escuchar no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Revolución es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Está Pablo Prigioni aquí con nosotros. Gracias por la invitación, chicos. Un placer para mí estar con ustedes. Siempre me preguntaban, sobre todo los primeros meses, ¿qué se siente ser un rookie con 35 años? Y yo le decía, no me siento para nada un rookie, me siento que estoy empezando una temporada nueva en un equipo distinto, en un país distinto, en una liga diferente. Y ahí no. Con los barras, ¿cómo te arreglas? ¿Qué hinchas famosos? Ben Stiller mucho va, Michael Fox, suele estar Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas. Claro. Me pasó en el partido que estaba Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas, estaba atrás del banco y yo no había visto. Y en el primer minuto que pide el entrenador, bueno, me paro y cuando me doy vuelta me doy cuenta que que había estado sentado ahí. Me tiré todo el minuto mirándola. Todo el minuto mirándola. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Aprovecha esta promo de Villa del Sur y Levité. ¡Podés ganar miles de premios! Manda el código de las tapas de Levité o Villa del Sur por SMS al 6030 o cargalo en la web y gana miles de premios. Podés ganar órdenes de compra de hasta 20.000 pesos en tecnología y electrodomésticos, litros de Villa del Sur o Levité por un año y recargas para tu celular. ¡Sería un premio cada 15!

va a ir top 3 de Leandro, va a ser el de sus recientes vacaciones, sus tres momentos más lindos. Después vendrá Ezequiel Aradut con... tres peores citas con chicas. Ajá, y por último, Denise... con los lugares más locos donde tuve sexo. Es como sale con todo, la Rus. Muy bien. Leandro Aspis y tus vacaciones. Bueno, recuerdo yo, claramente sí. El mío es el peor. A ver, ¿no? Sí, por eso está primero. Es atractivo. Bueno, muy rápido. El primer momento que destaco del viaje fue que entré a un museo con la tarjeta de prensa. Sí, y me ahorré 11 euros. Bien, muy bien. Es un montón de plata. La verdad que fue muy bueno. En el paralelo son como 3 lucas. Sí, claro. Es un buen ambiente. La verdad que me puso muy contento. Es como que el museo, la verdad que... me dio bastante lo mismo, fui a pocos museos, pero entrar fue... entrar gratis, ahí bien la lógica de... tampoco quería tantos museos. Sí, no, ya de entrada sabía que no quería ir a tantos, así que fui, pero bueno. Muy bien. Di mi tarjeta de prensa y después de una charla así en inglés, pasé. Bien. Sí. Segundo punto alto. El segundo punto alto fue que fui a la playa en Barcelona. Yo la verdad que tenía ganas de conocer la playa en Europa. No había un super clima para playa, pero el suficiente buen clima como para ver... pechitos. Pechos. ¿Y viste? Vi. Y es una actividad que te mantiene entretenido un rato. Sí. Como que vas, das una vuelta, llegas a la punta, volvés. Sí. Y aparte, perdón, ¿un viento fresco había? Sí, harían. Entonces es un festival. Sí. Claro. Y mirá las chicas como igual, a pesar del frío. Qué generosas, ¿no? Sí, sí, muy bien, increíble. Es un país de avanzada, la verdad. Sí. Así. Bueno, muy pitos cuando fue de Europa. Yo no vi, pero bueno, tampoco lo... bueno, de hecho hizo toples también ella. Claro. No quiero hablar de eso. Bueno, así que ese fue un gran momento. Y bueno, ¿sacaste fotos? Sí. En realidad yo no. ¡Qué tentador! Bueno, ¡Juan! No, Juan tampoco. No se apareció como una foto en la cámara. Bien. ¿Y de la playa en sí? ¿Notaste algo distinto a las playas argentinas? ¿De la playa de Barcelona? Tienen algunas obras así como de infraestructura copadas, como muchos asientos de cemento mirando hacia el mar. Pero con el tople miraste poco la infraestructura. Claro. Igual, bueno, está ahí con los anteojos de sol, entonces como que es más fácil mirar y... No queda bien eso, ¿sabías? ¿Qué? Hay como una regla que en las playas, no en todas las playas, pero en las nudistas, no, hay que sacarse los lentes, porque si no es desleal. Es como que pasa a fisgonear. No, vale. ¿Eh? A mí una patada atrás. Nadie me corrió por decir. No, pero dicen después todos los argentinos. Que lo digan, se lo van a decir igual. Ah, bueno. Tercer punto alto en tu viaje tan cultural, Lea. Por ahora es colarte y ver tetas. Bueno, bueno. Y este es un poco mixto, porque, bueno, fuimos a un festival, al Primavera Sound, que es de música. Sí, lo conozco. Y nos encontramos unos anteojos de sol, ¿no? De una marca conocida y canchera. Argentino. Fue la tercera, digamos. Bueno, en realidad fue como que se nos apareció adelante la oportunidad. Colarse bochas y robar. Bien. Perfecto. No, nos encontramos los anteojos, pero lo interesante de esto es que ni bien nos encontramos los anteojos, como que automáticamente el resto de los días el 80% nos llovió. Claro. Ah, muy bien. La maldición del anteojo encontrado. Muy bien. Muy bueno para mí, Len, ¿eh? Muy bien, Len. Gracias. Se viene Denise con sus tres lugares más locos, pero antes, más locos donde tuvo sexo o hizo el amor, eso nos va a contar también. Podés seguir pensando y cambiar, ¿eh? Y ahora viene el conde Alberto Ezequiel Aradut con... tres peores citas, tres peores salidas de mi vida con chicas. Adelante, conde. Bueno, vamos a empezar por la ante... Lo mejor del conde igual es que pasó Año Nuevo en un subte. Cierto, hay cosas mejores. Sí, adelante, bueno. Conde. Una chica con la que salí a Puerto Madero... venía bien, la hacía divertir. Le hice masajes, que dije, bueno, ya están los masajes infalibles que no fallan nunca. Después me dice, bueno, caminemos un poquito. Empezamos a caminar y me empezó a contar de su exnovio boxeador, de su papá que tenía armas. Y bueno, no funcionó. Dijo, esta chica me parece que no quiere nada. La acompañé a la puerta del subte. Y me dice, y así nos despedimos sin beso, ¿no? Y quería más ella entonces. Y yo digo, sí, así. Fue una salida muy frustrante para mí. Y después me di cuenta que también fue para ella. ¿Sí? ¿Vos? No. Si ella te pidió más. No, pero yo la hacía divertir mucho. Chica, se reía. Sí. Usted le dice a un chico, así nos despedimos, está pidiendo algo. Sí, ¿o no? A gritos. Sí. Pero no, me parece que no se lo merecía. Y dije, ¿cómo perdí los cancheros? ¿Qué? ¿No te puede contar sus problemas? ¿Que el padre tiene armas? ¿Y qué tenés vos como para otras? No lo erotizó su contexto familiar y también dijo, prefiero no darle nunca que engancharme con el palo. Todo iba para el lado de los problemas, ¿viste? Bien, segunda. La sentiste. La segunda. Una chica fue una cita ciegas. Ajá. ¿Cómo fue la cita ciegas? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Una radio. Una chica del mundo del stand-up, por ahí la conocen. Me dice, tengo una chica que es ideal para vos, para presentarte. Conózcanse. Nos pasamos los teléfonos, yo la llamé, hablé con ella 6 minutos y arreglamos para el día siguiente. Esto fue un jueves, salimos un viernes. Fuimos, no sabía nada. ¿Cómo se reconocieron? Porque nos encontramos en la puerta y yo le dije, voy a estar con una camisa blanca y bermudas. Agenden este dato. ¿Y cara de asesino? Bueno, le voy a decir el lugar. Un lugar, no podemos decir marcas, pero un bar, barra boliche que está... Decilo, Conde. Se llama Belushi, un lugar muy cheto, de mucho nivel. La crema de la crema. Con la crema de la crema, yo quería impresionar un poco. Yo hablo en español porque soy argentino. Muy bien, Conde. Y nos encontramos y yo estaba con bermudas, sandalia y camisa. Y estaban, ¿las sandalias esas del Papa Francisco? La del Papa Francisco, sí. ¿Y ella? Y ella estaba vestida muy linda con un vestidito. Era un día de verano, de esos días que hay 48 grados a la sombra. ¿Y? ¿Te habías lavado los pies antes? Sí. En esa época no tenía... No, pero tus dedos son como fuertes. No, pero igual eran otras sandalias que de otro cuero. De mejor calidad, que no largan feo. Entonces... Bueno, entramos. A todo esto yo conseguía toda la cena gratis porque conocía al... ¿Primero? No, gratis no, porque yo le hacía la prensa a ese lugar. Bien. Y bueno, sentamos ahí y la chica, empezamos a hablar y yo sentía que todo el tiempo tenía que estar remándola y sacando temas. Y es difícil, sí. Bueno, más o menos, fue una cena de más o menos 6 horas donde yo tuve todo el ¿6 tiempo. Horas? Sí. Nos encontramos como a las 10 de la noche y me fui más o menos como a las 2 de la mañana. Ahí está, llevamos 4 horas. 5 horas, como las 3. Todo el tiempo sacando temas, todo el tiempo. ¿Por qué lo apartaste? Pará. No termina acá. Perdón. Son fracasos, pero por vos. Por vos. No. Dale. Sí. Yo tenía 27 años, 28, sí. Y ella tenía como 36. Y en un momento dicen, porque vos sos chico, porque vos tenés fuerza. Y me empezaba... Una cosa que no me gustó, que la chica no conocía a la revista Barcelona, cosa que automáticamente... Es un gen. Chicos, no es un gen. Y... me hablaba como que yo era... como que yo era muy chico todo el tiempo. Me decía... en un momento... Te estaba provocando. Sí, son muy sensibles. Son muy sensibles a lo que te dice el otro. Se sienta al lado mío, en la mesa de al lado, Joey Fernández. Uh-huh. Una gloria de la noche porteña. Muy parecido a Ripoll. Y estaba con muchas chicas. Empezamos a hablar con él. Y en un momento empezamos a hablar. Y después, en un momento, viene la moza para cobrarnos. Y yo le digo, no. Yo vengo de canje. Y empiezo a explicarle... Bueno, y me voy a un costado con la moza a hablarle. Sí. Después el dueño me dice, ¿cómo viniste acá en bermudas? Todo esto me bajó mucho la autoestima. Claro. Después salimos, vamos caminando por la calle, pasamos por la Plaza Serrano, me dice, ahí hay chicos de tu edad, después puedes ir a jugar con eso. Así que fue una... La última, Conde. La última corta, salida. Una salida con una chica que no tenía mucho de qué hablar, la voy a resumir rápidamente. Se pide un té. Fuimos a un bar, se pide un té, yo me pido... pedí una gaseosa para la altura. Para estar más o menos a la altura. ¿Y? Y bueno, yo iba tirando chistes. Voy a reconocer una cosa buena en mí, con las chicas las hago divertir. Pero esta chica no había forma, las hago divertir y en un momento le hago un comentario chistoso y la chica me contesta con una sonrisa sin hacer sonido, haciendo así, tipo con una mueca. ¿Y? Y ahí pedí la cuenta y nos fuimos. Y fue la peor salida. Muy sensible también. No, pero fue... Por eso, porque no se ríe. No. Es más difícil que costó. No había química para en ningún momento. Gracias, Conde. Y ahora sí, señoras y señores, los tres lugares más locos donde lo hizo Denise Skurnik. Bueno. No te puedo creer. Perdón. Sí. El número 3 es básico, vamos a decirlo, pero tiene una particularidad. A ver. Fue en una pileta, pero la particularidad de la pileta es que la pileta... estaba a la vista, o como que estaba a la vista de todos los balcones y ventanas de todo el edificio. Upa. Bien. ¿Dónde estaba la familia de...? ¿Horario? Tranquilo, Pablo. 12 del mediodía. Es vacaciones. Y no había... era el edificio... la pileta de un edificio. La pileta de un edificio, de un balneario. Claro. ¿Pero ustedes estaban haciendo cuenta de jugar al balero o estaban directamente haciéndolo? Con un trencito en un carnaval carioca. Aforados. Y... o sea que los vio un montón de gente. No nos vio un montón de gente, no sé. El tema es que entró la hermana.

Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Este mes en Olalá, management para tu vida. Claves para aprovechar lo mejor del mundo empresarial en tu día a día. Además, una charla de chicas con Marcela Klosterboer, una sección dedicada al Día del Padre y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor tormenta y un amplio stock. Solo Deportes. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 595 pesos, solo en Despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos, solo en Despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos, solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. En este Día del Padre, con tus tarjetas de Banco Superbiel, haceles un regalo a quienes nos hicieron lo que hoy somos. Los miércoles 5 y 12 de junio, tenés un 25% de ahorro y cuotas en Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portales Palermo, Lomas y Escobar. Solicita tu tarjeta al 0810-333-7873 o en superbiel.com.ar. Válido los días 5 y 12 de junio de 2013 en locales adheridos pagando con tarjeta de crédito Visa y o Mastercard y o débito Visa de Banco Superbiel. No aplicable a personas jurídicas. No combinable con otras promociones vigentes. Ver locales adheridos en www.superbiel.com.ar. Tope por compra y por cuenta 1000 pesos en rubros colchonería, decoración y muebles. Banco Superbiel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. UIT 33500005179. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Un día vamos a hacer un programa de chimentos todos nosotros. A eso le sometimos a quién le das, a tal o a tal, a tal o no. a tal. ¿Quieres? Juego, me hola, encanta. Hola, Sumigauto, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Aparte necesito que me distraigan constantemente. Bueno. ¿A una persona independiente o una persona en relación de dependencia? Justo decís independiente. Sumi, te tengo una noticia... ¿Más peor no, que la que hay? No. A un ver, conocido, ¿qué? Digamos, mi profesor sí. de educación física, mi sí. personal trainer, sí. estuvo así, abrazado. Sí. Como Cherán. Sí, señor. Oh, ¿sabes lo que pensamos en vos, no? Sí, sí, yo lo cada sé. Vez que lo nombraba pensaba en vos directamente, como, mirá qué cerca que estamos. Sí. Yo lo miraba y decía, ¿qué es lo que me pasa con él? ¿Qué será? Bien. ¿Qué será? ¿Hacemos un le das o no le das? Dale. ¿A quién sí. le das, mejor dicho? Sí. Dos opciones. Sí. ¿Luciano Castro o Estebanes? Luciano Castro. Bien, pero tiene que ser conceptual. ¿Vos? Claro. Nosotros preguntamos acá. Ah, ok, ok. Luciano Banchero, así te conocemos un poco más. Vamos. Silvina Luna. Sí. O Paula Chávez, está bien. Embarazada. Bueno, pero... sin embarazo. No, un Paula Chávez sin embarazo, sí. Bien. Bien, mira, vamos a pensar más. No te conozco tanto, hubiese jurado que decías... Vamos. Ricardo Darín, Sumigauto, te pregunto. Sí. O Diego Peretti. Diego Peretti. Ah, lo dijiste. Mira, toda la vida. Sedienta. Bien. ¿Andrea Frigerio o Flavia Palmiero? Andrea. Ah, es para... No, Flavia. Mirá. Además por la nostalgia. Che, no claro. te conozco sí. nada. Mirá vos, nosotros... Exacto, grabamos. Andrea. Muy bien. Frigerio. Sumigauto, ¿sabes cómo sí. termina esto, no? ¿Sabes cómo termina? Sí, sí. Antio Matías termina. Sumigauto. ¿Yanola? ¿Yanola? Bueno. Sí. ¿O Marcelo de Vélez? Bien. Dos musculosos. Muy del tipo de Gauto. Muy Gautos. Uf, qué difícil. Pero bien dados, Sí, sí, todito. Todo. No, Marcelo de Vélez. Sabía, ¿ves? Yo te conozco mejor a vos. Sí. Sí, sí. Más. Vamos, vamos más, contra más, este chico. Más con este chico. Susana Jiménez. O Moria Kazán. O Moria Kazán. Susana. Coincidimos, Banchero. Sí. Bien. ¿Barili o Pawlowski? Bueno. Pawlowski. Yo hubiera dicho Barili, ¿ves? Bueno. ¿Qué? Te van conociendo, pero vos te ponen los faroles. Claro. Luciano. Soledad Fandinia. Bien. Hola, Sole. Otra rubia. Soledad Fandinio o Virginia Gallardo, unas así no, con la cola. Virginia de Acuña. O Virginia de Acuña de Bantán. Complicado. Sí. Ahí me la complicaron un poquito más. Y creo que Fandinho, Sí. Sí. ¿Andino? Sí. O David Cablín. Bueno. David Cablín. ¿La tenés? Sí. Es el que estaba con el mono. David, no importa, el mono, Cablín, el que no sea Fandino. No, Andino. No era Fandino. Andino. Luciano Banchero. Sí. Paz, paz. Vamos a Lorenzo. Solamente vamos vos, pensá. Solamente vos. Lali Espósito. La que no es lo Pilato. Sí, ahí está. Bien. O. La China embarazada. Sin embarazo. Sin embarazar. Sí, sí, sí. Vale. La China. Le da embarazada, embarazada, no embarazada. Sí. Es raro, raro. Es raro. Es raro también. Bien. Pensemos más. No me está costando Yumi. Tanto. No le está costando. Depende embarazada de quién. Vamos más, Daddy. Yumi. Sí. Daddy o Alejandro Lerner. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Diga. Ay, Daddy. Daddy. Todo a Lerner, me parece. Me encanta, claro. Sos romanticón. El otro hace reír. Sos romanticón. Luciano Banchero. ¿A la vez Cherubito o la Cayetina? Buena. Y ya empezamos a meternos en la radio. Voy a decir Cayetina. Bien. No, no me importa lo que vas a decir, me importa lo que... ¿Maica Migorena? La respuesta es Cayetina. Oh, bueno. ¿Maica Migorena o Cayetano? Maica Migorena. Che. ¿Por qué no Cayetano? Bueno, bueno. No, está bien, hay que respetar. Me gusta uno y uno. Hay que respetar. Luciano, a ver, vamos terminando. Sí. Luciano. ¿Soy Juana Viale? Sí. O la gallega. De Andy. O Sofía Calamito. Juana. Juana. Bien. Vale. Yumi. ¿Kavak? Lindo hombre. ¿O? Mira de Kavak o Harry. O Harry. Kavak. Bien. Última para cada uno. Sí, yo ya tengo la de ella. Bien. Dale. Entonces, Luciano, te pregunto. Luciano, te pregunto. Yo transpiro antes de venir acá. Sí, sí. Denise, nuestra querida productora que recién confesó locuras. Sí. Denise. Inconfesables. O. Denise. Pará, pará, que nos dimos la segunda versión. O María Eugenia Tobal. Y después del todo lo que contó. No. Denise. Hoy on fire, sale su atención, por favor. Bien. ¿Coco Silly o Schultz? Define Yumi Gauto. ¿A quién le das? No sea ni respetuoso a ninguno de los no, dos. No sé qué va a decir, además. Coco Silly. Totalmente. Ah, yo quería que llegue a Jules y mañana abrían con dos te llamaban amigos, a la mañana. Sí, dos amigos en dos y no elegiste a ninguno de los dos. Bueno, vámonos. Señoras y señores, bueno, nos vamos. Se quedan con Jules Gauto y con Luciano Banchero. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao. Te surpe la canción, solo por cantar en metro y medio. Soy Néstor de Lomas y canté en metro y medio. Nos vemos mañana, ¿verdad? Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano.